La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, buenas y frías. Nada menos que hasta 14 bajo cero tuvimos ayer en algunos puntos de la península, en la provincia de Ávila, por ejemplo, 9 bajo cero en Soria, pero no nos quejemos, 34 bajo cero en la ciudad alemana de Hesse y 21 también bajo cero en Bruselas. Mientras tanto, en Canarias, en Gran Canaria, 22 sobre cero. Las contradicciones de este mundo. Calor es lo que os queremos dar. Muchas gracias por elegirnos, por haber decidido estar junto a nosotros con la Rosa de los Vientos los próximos 180 minutos, bien resguardados de la nieve y del frío. Esperamos ser vuestro cobijo. Lógicamente, porque nos ha preocupado mucho durante toda la semana, nos vamos a ocupar de lo que ocurre en Gaza, casi 1000 muertos, una enorme vergüenza para la humanidad lo que está sucediendo allí. Primero se expulsó a los palestinos de sus casas y de su territorio, eso fue hace 60 años, se les envió a Gaza, que entonces pertenecía a Egipto, para dejar el terreno libre. Después el lugar se convirtió en un auténtico campo de concentración. La siguiente fase, la actual, parece que es la de la aniquilación. Lógicamente, hablaremos de lo que está sucediendo en Oriente Medio. Lo haremos en materia reservada dentro de tan solo unos minutos, pero habrá más cosas. Vamos con nuestro sumario. Además de lo que ocurre en la zona más inestable del planeta en estos momentos, Fernando Rueda nos va a hablar de la versión oficial del gobierno de la India sobre el atentado sufrido el pasado mes de diciembre en Bombay. También nos va a hablar del nuevo director de la CIA y nos va a contar algo realmente importante, algo muy serio. Una filtración de altura. Él ya tiene todos los datos. Se trata de un informe que tiene que ver con el director de los servicios de inteligencia españoles. Su contenido, como decimos, muy serio. Lo desvelamos en materia reservada dentro de unos minutos. Por cierto, no es un conflicto de las mismas características que se está produciendo en Oriente Medio, pero sí existen algunos elementos en común. Se trataba también de territorios ocupados. Sidi Ifni es una región de Marruecos, perteneció a España y allí, a finales de los años 50, se libraron sangrientas batallas. Vamos a hablar de esta guerra olvidada con José Luis Hernández Garbi en la segunda hora de programa, de repleta de historia. También pasaje hoy 1939. Ese es el año en el que nos situamos, entonces con un frío como el de estos días, Rusia atacó Finlandia. Pasaje de la historia con Juan Antonio Cebrián y curiosidades, las del pasado, de un pasado que no está tan lejos como marcan los calendarios. Hablamos con Ignacio Monzón de la situación de la mujer en el Imperio Romano. Cine, José Manuel Escribano nos espera en su callejón, allí se ha escondido, viene de la fiesta de presentación de los nominados para los premios Goya. También tendremos expediente del misterio, el caso del submarino Nautilus, desde el cual el ejército norteamericano, tras la Segunda Guerra Mundial, decidió efectuar un curioso experimento de telepatía. Cómo no, también en esta primera hora de programa monográfico con Jesús Callejo, con Carlos Canales, La Cobada, que es... Bueno, pues se trata de una tradición muy curiosa. Consiste en ponerse en la piel de otra persona. Lo efectuaban y la llevaban a práctica en determinados lugares de la península y en otras partes del mundo. Estad muy atentos porque es curioso de verdad. La agenda cultural con Martín Espósito, que nos va a invitar a escuchar lo nuevo de Oberón, un grupo muy interesante, y también lo nuevo de la Quinta Estación. Será en la agenda cultural con Martín Expósito. El mundo del cómic. Obama ya es el personaje del cómic. Aparece en Spider-Man, pero también hablamos de Tintín y de Lucky Luke. Todo el equipo de La Rosa de los Vientos está preparado, con Silvia Casasola en la dirección, Martín Expósito en redacción, José Font al frente de la parte técnica. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. 9 minutos sobre la una de la madrugada, comenzamos. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Bruno? Hola, Fernando. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues aquí estamos con este nuevo pack de nuestro patrocinador que nos ha llegado, allí de los fríos. Quiero especificar que el otro día me gustó mucho el producto. Así me gusta, Fernando. Es que tienes que estar haciendo un poquito gala porque... Estoy deseando probarlo. Yo no quería decirte como una pequeña queja, pero yo sé que tú has hecho los deberes. No. Es que me sorprendió el sabor, pero era un sabor diferente. Entonces, bueno. Bueno, Pero yo estoy muy capacitado, ¿eh? Mira, para hacer boca, vamos a pedir a nuestro compañero José que os ponga este vodka tan rico. Bueno, esto de verdad, esto ha cambiado. Esto es hora. Bueno, Bruno, José, por otro ti. Para Bruno. Un vodka. Otro vodka, venga. Es para agua, parece agua, ¿eh? No, esto es vodka y bueno. No, sí, no, sí. No. No, pero yo digo... Oye, que yo sé lo que es bazofia, ¿eh? Que la he estado viendo... No, te estoy diciendo que entra como el agua. A mí me entra como el agua. Bueno. Es que Bruno ya... ¿Te parece? Bruno de vez en cuando, pues cuando tiene frío, es fórmula que utiliza. ¿Y habéis abierto esta botella ahora? Bueno, es que ¿qué pasa? ¿Que mandan una botella a los patrocinadores? Espera, pero es que ahora tengo esto, mira... Crujiente de caviar, ¿qué tal te sabe? Uy, qué bueno. Uy. ¿Pero no notas así un sabor especial? Esto. Mira, es que hay. Caviar. Es que hace mucho. Hay un ingrediente que no secreto. Pruebo el caviar. Verás. El ingrediente secreto es unas gotitas de musgo verde. Y tienen a veces... ¡Ay, qué bueno debe estar el musgo! A veces le da un toquecito, un sabor especial que tiene efectos secundarios. Sí, ese es uno de ellos. Está muy bueno. Fernando. Ese es uno de ellos. En algunas culturas esto es de que está muy bueno. El segundo efecto secundario... No, aquí no está mal visto, ¿eh? A estas horas tampoco... Es que te da ese tono verde, pero es un verde fosforito luminoso para que se te vea por la noche. Entonces, en noches como estas, que a lo mejor hay nevadas o frío, Silvia. Pues no pasa nada. Es como el chaleco casi fosforescente. Silvia. Pero no te preocupes, Fernando, que solamente dura una semana. ¿A la semana? Silvia, que tengo que ir a muchos sitios mañana. Ya, pero solo por la noche. La atención la vas a llamar, ¿eh? Si vas con el casco de bombero y la luz, no te pasa nada. Es cuando estás solo a oscuras. Entonces, aparte de la gabardina, guantes y casco de motorista. Me va a reconocer todo el mundo por la calle. Yo te lo aconsejo, ¿eh? No te pongas a la oscuridad, porque entonces, enseguida... El vodka está te muy señalarán. Bueno. Son unos efectos que están teniendo nuestros patrocinadores. Uh-huh. Ya iremos desvelando por qué. Pagan mucho, ¿verdad? ¿Por qué todas estas... Al equipo del programa muchísimo. Todo depende de... ¿Me vais a subir el sueldo? Si tú acabas mal, pagarán más. Bueno, chicos, yo me voy un ratito y ya les seguiré contando. ¿Y cómo se llama el patrocinador? Ah, hasta que pases el mes de prueba, no te lo puedo perdona. Decir. Uh-huh. Bueno... Están comprobando los efectos. Ya. Y yo creo que la cosa funciona, ¿eh? Estos patrocinadores más raros. Fíjate que hay patrocinadores en España de coches. No te creas, que las cosas de botella, están colgadas. Lo que hay que hacer por conseguir publicidad. Bueno. Bueno. Estaba un poco asqueroso. Sí. Sí. Bueno. El musgo verde, pero el vodka da calorcito, ¿verdad? Ah, eso estaba buenísimo. Oye, menudas temperaturas hemos tenido. 14 bajo cero, la más baja en España. En la provincia de Ávila. Pero que luego nos quejamos, y en Alemania, hasta casi 40 bajo cero en algunos puntos de Alemania, ¿eh? Si nos da esto aquí, no sé qué habríamos hecho. Fíjate. Desde luego. Estamos quejándonos por los 2 o 3 grados bajo cero. En Madrid, 2 bajo cero, que no llegó, creo que 1,7 bajo cero y la que se ha armado. Mira, que se ha montado. Bueno, bueno. Madre mía, la nieve de estos días. Nosotros aquí pretendemos dar calor, dar información. Uh-huh. Información que hoy, bueno, nos sitúa en muchos frentes. El primero de ellos, India. En la India, hace tan solo unas semanas, el mes de diciembre, se producía ese complejísimo atentado con varios frentes, especialmente los hoteles, especialmente ese hotel, Taj Mahal, pero varios frentes, también la estación de Bombay, en donde se produjeron muchísimas víctimas, casi más que en el hotel, aunque se habló más de lo que ocurrió en el hotel. Bueno, independientemente de eso, desde un principio palpitaron las acusaciones del gobierno indio hacia Pakistán. Ahora se ha conocido lo que es la versión oficial del gobierno indio, que implica al grupo terrorista al que todos apuntaron desde un principio, pero también apunta una vez más a las autoridades pakistaníes. Efectivamente, estamos hablando de 175 muertos, es decir, no es un atentadito de estos pequeñitos. El gobierno de la India ha hecho un informe que ha enviado al gobierno pakistaní y a otros 50. Han hecho otras 50 copias más que han mandado a Estados Unidos y a una serie de potencias, y con la pretensión de demostrar que las implicaciones de las autoridades pakistaníes en el atentado. El informe se basa, ¿te acuerdas que detuvieron a uno de los 10 integrantes con vida? Y este integrante ha hecho una declaración que me imagino cómo la ha hecho. Le han debido dar hasta en el carnet de identidad. Y han sacado tres conclusiones en base básica a este testimonio y algunas otras cosas. Primera, que eran pakistaníes los asaltantes. Segundo, que pertenecían al grupo Lashkar-e-Taiba. Y tercero, que fueron entrenados por un exmilitar pakistaní. Decir exmilitar pakistaní puede decir, bueno, un señor que era militar, se retira y se dedica a eso. Cuando están hablando de esto, en realidad lo que deben estar pensando es que este exmilitar pakistaní, sin ninguna duda, igual que otros, debían trabajar para el ISI, debían trabajar para el servicio de inteligencia pakistaní, que desde hace un montón de años, ya hemos hablado alguna vez aquí, es un servicio secreto superpoderoso que se ha dedicado a crear movimientos terroristas con muchos objetivos, ¿no? Y uno de ellos es hacerle la vida imposible a la India, ¿no? Este movimiento terrorista ya que cometió este atentado, el mismo, en el 2001 cometió un atentado contra el Parlamento indio y detrás, se dijo ya en aquel momento, detrás de este grupo terrorista está el ISI, ¿no? India pretende que las autoridades de todo el mundo presionen a Pakistán y les hagan pagar el atentado. Básicamente, ¿cómo? Básicamente tratan de que todos los campos de entrenamientos que hay en Pakistán que forman a terroristas que luego van a atentar a la India, esos campos de entrenamiento desaparezcan. Y al mismo tiempo también pretenden que les entreguen a nada más y nada menos que 40 sospechosos de cometer esos atentados. Esta es una guerra en la cual India lleva todas las de perder. Porque Pakistán se ha convertido en una de las piezas fundamentales del puzzle mundial de cara a conseguir una futura paz. Hay un puzzle, hay una pieza del puzzle muy importante, que es Afganistán, pero que se va a resolver por otros medios. Esa pieza, veremos cómo se resuelven, más tropas, más lucha directa contra Al-Qaeda y contra los talibanes. Pero la pieza de Pakistán es una pieza trascendental. Y es una pieza en la cual, habiendo un presidente, la trascendencia no está tanto en el presidente como en su incapacidad para controlar lo que pasa dentro del país. Y una de las cosas que no controla es su servicio secreto. Es un servicio secreto en el cual campan por sus respetos muchos de sus sectores, de sus ramas. No se sabe bien a quién obedecen o a quién no obedecen. En cualquier caso, me temo mucho que a quien no obedecen es al presidente de Pakistán. Y acciones como esta de India, no me extrañaría absolutamente nada que hubiera sido apoyada, empujada por un sector del ISI que pretende remover los conflictos que tienen ya antiguos los dos países que disponen de la bomba atómica, ¿no? Pero fíjate que es tan importante el país, que el vicepresidente electo, Joe Biden, ha estado esta semana visitándolo. Y por cierto, un pequeño paréntesis, ya le han puesto una medalla. Es decir, ha aparecido una foto en la cual el presidente pakistaní ya le pone una medalla. Una medalla, pues no sé por qué, porque normalmente las medallas las pones con algún pretexto, ¿no? Por la buena relación. Por su labor como vicepresidente, aunque vaya a ser en el futuro. Es que ¿no? ni lo claro, es todavía, por eso ¿no? Digo que eso es lo paradójico. Por las buenas relaciones que hemos tenido, es que él no ha contribuido absolutamente. Bueno, pues ya le han puesto una medalla a Joe Biden. Esto demuestra un poco el interés que ellos tienen por Pakistán. Pero su interés también, el interés americano, es por contar con la colaboración de el servicio secreto pakistaní, al cual acusan de estar ayudando a Al-Qaeda, acusan de estar ayudando a los movimientos terroristas que atacan a India, acusan de estar ayudando a una serie de movimientos terroristas internacionales. Y eso a pesar de que el director lo han cambiado hace poco. Pero como nadie les controla, es un servicio que es capaz de dar información a los americanos y al mismo tiempo ayudar a Bin Laden. Por ejemplo, el 1 de enero nuevamente intervino la CIA lanzando unos misilazos contra las casas donde estaban escondidos dos altos dirigentes de Al-Qaeda en Pakistán. Es verdad que la CIA actúa en aquellos sitios, tienen muchos medios y tal. Pero es posible que esa información se la dieran los mismos del ISI, los mismos del servicio secreto, que al mismo tiempo están colaborando, ¿no? Con todas partes a la vez. Conclusión. Asistimos en noviembre a una matanza en India. India quiere venganza. Pero apostaría $1,000 a uno a que India no va a conseguir absolutamente nada, nada, nada del servicio secreto pakistaní. Ni seguramente del mundo, porque la India entera quiere que se escuche esa reclamación, esas acusaciones que hacen hacia Pakistán, hacia los servicios de inteligencia, pero parece que el mundo occidental, el mundo más poderoso, de momento tiene a Pakistán muy bien situado, muy bien considerado, con sus sombras y sus luces, pero muy bien considerado. Lo que no sabemos es lo que puede ocurrir dentro de 10, 15 o 20 años, si igual interesa que Pakistán sea enemigo, si se recuperarán o no esas acusaciones que desde tantos lugares se lanzan contra el ISI, porque en cierto modo fue lo que ocurrió con otras naciones, quien es hoy amigo, mañana es enemigo, por las mismas razones por las que fue amigo, ¿no? Sin duda, sin duda. El problema es que cuando en España llegó, se produjo el golpe de Estado el 23F, se designó a un militar en aquel momento, Emilio Alonso Manglano, se le designó para mandar el servicio de inteligencia, el CSID. La misión que se le encargó fue limpiar, una de sus primeras misiones era limpiar de golpistas el servicio de inteligencia. Y estuvo durante mucho tiempo dedicado a limpiar, lo primero, la casa. Porque no puedes realizar misiones realmente de Estado si previamente tú no eres, no tienes la garantía de que la gente te obedece, de que la gente hace el caso. Mientras Pakistán tenga un servicio de inteligencia que, por mucha confianza que sea el número uno del presidente, no sea capaz de limpiar ese servicio, Pakistán seguirá jugando pues todas sus bazas y participará en atentados y hará todo tipo de pifias, por desgracia, ¿no? Has mencionado Joe Biden, va a ser vicepresidente de los Estados Unidos dentro de muy pocos días, dentro de una semana y pico, tomará posesión de su cargo junto con el presidente Obama. Joe Biden haciendo política internacional, no deja de ser curioso, en una semana en la cual Barack Obama ha dicho que de momento prefiere no opinar sobre los acontecimientos que están teniendo lugar en estos mismos momentos en Gaza, porque eso es política internacional y solo hace falta una voz. No deja de ser algo contradictorio, ¿no?, que tenga a su vicepresidente haciendo política internacional, pero que él diga que no puede opinar de política internacional en un tema en el que se le ha reclamado mucho, que es el tema de Oriente Medio. Una guerra, un conflicto que continúa. La semana que viene, la semana pasada, cuando efectuábamos la sección Materia Reservada, estas mismas horas comenzaba el ataque terrestre, ataque que junto con el anterior, el aéreo, ahora ambos combinados, se dice que se entra en estas mismas horas en esa tercera fase. Lo cierto es que prácticamente ya 1,000 víctimas en Gaza, un conflicto que no cesa, en el cual además ha ocurrido algo que a mí me ha llamado muchísimo la atención, que es el hecho de que la ONU, no como entidad, pero sí individuos relacionados con la ONU, en concreto con agentes de la ONU desplazados a la zona de Oriente Medio, a la zona de Palestina, han roto esa neutralidad tan criticada en tiempos pasados y han acusado a Israel de crímenes contra la humanidad en una semana en donde hemos conocido datos verdaderamente terribles. Ahora acabo de mirar y está Internet y están nuevamente atacando en esta, que como has dicho, esta tercera fase, una nueva fase que comienza. Y es que se tienen que dar pronto, uniendo las cosas que los comentarios que acabas de hacer. Se tienen que dar prisa. Se tienen que dar prisa porque lo dijimos hace cuando comenzó se veía que comenzaba el conflicto. Hay una fecha muy importante para hacer un paréntesis o para frenar este conflicto, y esa fecha es el 20 de enero. No, Barack Obama está jugando, bueno, como hacen los políticos, hay que ser respetuoso, no quiere meterse con esto porque estropearía toda su imagen. Si ahora en un conflicto como este, en el cual bueno, van 1,000 muertos, tú has redondeado, de los cuales yo tengo entendido 9 son solo 9 son soldados, son israelíes. Uh-huh. Quiere decir que hay una clara disparidad entre unos no y otros. No llega a 1,000, son 870, creo, 880. Sería, pero bueno. Fíjate, no llega ni a un 1% los muertos. Ante ese desequilibrio, si él defendiera claramente a Israel, aquella imagen que él está manteniendo de cara al mundo se vería inmediatamente destruida. Por eso Israel tiene que cumplir todos sus objetivos prioritarios básicos antes del 20 de enero. Le quedan, por lo tanto, 10 días para acabar con todos esos objetivos importantes. 10 días. Después tendrán que ralentizar las cosas, tendrán que utilizar otro tipo de armas. La semana pasada le hicimos, explicamos el conflicto, lo hicimos de una forma, creo que clara, como hacemos aquí, que lo que traemos es información, y acabamos de decir un poco qué es lo que puede pasar. Pero también es cierto que yo esta semana me preguntaba qué es lo que podían sentir los ciudadanos judíos, israelíes, que están en los kibbutz. Bueno, he estado buscando información, he encontrado, curiosamente, una entrevista de Safe Democracy, fantástica, en el cual un analista judío, progresista, que vive en el kibbutz de Ifkin, a 5 kilómetros de Gaza, es decir, con un alcance claramente de los Qasar de Hamas, y hay algunos datos que sí me gustaría poner aquí. Estamos hablando de que esto hace un mínimo de 8 años en que están cayendo los misiles de Hamas sobre estas casas. Él dice que la gente no se aleja de sus casas porque tienen el temor al que suene la alarma. Y una vez que suena la alarma de que llega el misil, tienen menos de 20 segundos para meterse en el refugio. Por lo tanto, la gente tiene temor a alejarse de sus casas, que debajo de ellas es donde tienen su refugio. Y dice que en su kibbutz ha disminuido la población en los últimos 2 años un 40%. Y dicen que básicamente las familias con niños se han ido a vivir lejos, por el peligro que entraña. Es verdad que son misiles que son un poco artesanales, pero que han matado y matan gente, ¿no? Y luego hay otra cosa que tener en cuenta, que estos misiles con el paso de los años han ido adquiriendo una mayor distancia, capacidad de llegar más lejos, con lo cual ya no solamente llegan a los kibbutz de esa zona, sino a otras localidades, ¿no? Es decir, es verdad que la población judía, la población de Israel, de aquellos sitios, está verdaderamente atormentada por culpa de Hamas. No hay ninguna duda de eso. Uh-huh. Y sí, yo creo que eso sí que tiene que quedar absolutamente claro. Pero también tiene que quedar claro el mensaje de este analista israelí, que dice que Israel tiene que mostrar músculo, pero que Israel necesariamente tiene que negociar. Porque si no negocia, si no se llega a un acuerdo, no habrá servido absolutamente de nada. y a las 1.000 personas muertas, suponiendo que de esos sean 500, exagerando de jamás, surgirán 5.000 más que estarán dispuestos a atacar a los israelíes. Lo único que pasa es que hay que encontrar la propuesta y dejar pasar los plazos. Es decir, y digo dejar pasar los plazos porque todas estas cosas están planificadas. Uh-huh. Es decir, Israel accederá a buscar un acuerdo cuando haya cumplido todas sus fases, cuando haya aplastado todo lo que quieran aplastar, ¿no? Exacto, ese es el problema, ¿no? Es decir, que algunos levantarán la bandera blanca, después de haber arrasado el territorio. Efectivamente, claro. Y el problema es que no se trata de algo, es mi opinión, y en este caso todas las opiniones son absolutamente personales. Y nadie, y es mi caso también, ¿no? No quiero hacer a nadie necesariamente partícipe de ellas, ¿no? Pero hoy leyendo, por ejemplo, a Robert Fish, que explicaba que el territorio donde están esos kibbutz era de ellos, era palestino, y los echaron a los palestinos que vivían ahí a Gaza para que vinieran israelíes que vivían en Brooklyn a esos mismos lugares en donde están cayendo hoy los misiles, o los cohetes, o como los queramos llamar. Y que, claro, que nadie es habitante del lugar en donde se encuentra. Ahí tenemos una problemática que nos remonta a 60 años por ver el comienzo de los últimos episodios, sin pero duda. Que nos podemos ir todavía muchísimo más, más atrás. En donde cuando se habla de proporción, de que es un ataque desproporcionado, yo no entiendo qué significa un ataque proporcionado. También es una situación tan extraordinariamente compleja lo que está pasando ahí, pero en el fondo da la sensación de que tiene, y que a veces decir estas cosas provoca una serie de críticas. Veía en el Diario Público, creo que era, una viñeta de Vergara que resumía la sensación que yo he tenido muchas veces cuando hago críticas sobre la actuación de Israel, no sobre Israel. Y era un soldado palestino asesinando a un niño. Han muerto cientos de niños en estos ataques. Hay informes de organizaciones de derechos humanos que hablan de que esa es una actuación intencionada. Asesinando a un niño y un fotógrafo, un periodista, tomando imágenes de ese niño, a la vez que el militar le acusa de antisemita por tomar esas imágenes. ¿No crees que en cierto modo estamos igual olvidando que no existen ataques proporcionados ni desproporcionados, que esto es un ataque directo contra el pueblo palestino, y que posiblemente estamos asistiendo a lo que tantas veces ellos han criticado que les ocurrió en la Segunda Guerra Mundial? Yo no sé si es una afirmación demasiado fuerte, pero en cierto modo están respondiendo como si aquello les hubiera dado derecho a hacer esto, ¿no? Sí, sí. Yo creo que es importante ver que en todos los conflictos la gente tiene sus argumentos para defender sus posturas. Uh-huh. Es decir, muy pocas veces, excepto en la Alemania nazi y en algunas otras cosas, en el cual estaba claro que había cosas que la gente no quería ver. Ahora la gente tiene sus argumentos. Es verdad lo que tú dices, lo que aquí yo he querido traer es que hay judíos en Israel que llevan años sometidos a la presión. Por supuesto, de y que ellos no son culpables de que alguien hace 60 años les hubiera colocado ahí. Entonces, y que son víctimas de quienes hace 60 años tomaron la decisión de que vosotros ahí, ¿no? Exactamente. ¿Por qué? Porque yo creo que en el relato que hicimos la semana pasada, que luego me ha alegrado mucho porque creo que dimos las claves de lo que estaba ocurriendo. Mucha gente lo ha dicho esta semana y me lo han comentado, ¿no? La clave electoral de este hecho es importantísimo. Es decir, es un drama, pero están arrasando, como tú has dicho. Uh-huh. Es decir, están arrasando a alguien que en realidad lo único que son una especie de guerrilleros porque no tienen ejército. Y están bombardeando, y es verdad que han podido matar a muchos terroristas. La mayor parte de la gente que han matado han sido civiles, y han sido niños, y han sido eso. Y es un medio absolutamente desproporcionado. Absolutamente desproporcionado. Y yo sí creo que hay es una sensación de que están atacando civiles. Y hay una y yo tengo una sensación, y es la que te acabo de decir. Yo creo que se han planteado unos objetivos que van a cumplir esos objetivos antes de que llegue Barack Obama. Uh-huh. Y que no llegan ahora mismo a un acuerdo porque a Israel no le interesa llegar a un acuerdo hasta la semana que viene, cuando ellos lo consideren oportuno. Porque además El acuerdo es complicado, porque aquí todo es complicado y luego se incumplen. Pero Gaza, lo único que necesita, lo único para poder sobrevivir, es que le dejen entrar alimentos. Necesita que le dejen una puerta abierta para que entren, para no tener que hacer los túneles. Se levante el embargo. Que se levante el embargo. Es así de simple. Con el estómago lleno se hacen otras cosas, seguramente. Claro, Israel lo único que necesita es que no tiren esos misiles que acabamos de decir. Que con una fuerza de interposición, que con unas cosas. Es decir, que se puede solucionar muy fácilmente, pero no quieren solucionarlo. Y en este caso, no quiere solucionarlo momentáneamente Israel, pero yo pronostico que antes de Barack Obama seguro que se ha llegado a un principio de acuerdo. La llegada de Barack Obama se produce dentro de tan solo unos días y se van sabiendo cada vez más cosas. Ya prácticamente tenemos completo el puzzle de quienes van a ocupar los cargos importantes, no de los ministerios o las secretarías, como ahí se llaman, pero que aquí nos interesa muchísimo. El nuevo director de la CIA ya tiene nombre. Efectivamente, Leo Panetta, que es curiosamente un hombre que trabajó con Bush y que ha sorprendido muchísimo porque es un hombre sin experiencia en el mundo del espionaje. Sin experiencia, que ha llamado a los americanos, le ha llamado mucho la atención, pero que ya en Europa es una costumbre, en algunos países como Argentina lo ha sido y en España ya también lo ha sido. Los dos últimos directores de inteligencia no han tenido, cuando llegaron al cargo no tenían ninguna experiencia. Ya el último, de hecho, venía de la el actual Alberto Sáenz venía de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, de hacer puestos en política. Pero es importante decir que Panetta es curioso porque hace unos meses criticó el uso de la tortura y los malos tratos a los prisioneros. Curiosamente, va a dirigir la CIA, que ha estado torturando abiertamente a todo tipo de prisioneros, un tipo que ha dicho estas cosas. ¿Qué es lo que va a pasar? Que vamos a volver a la época tradicional americana, en la que la CIA va a seguir torturando, la CIA va a seguir haciendo todas sus cosas, pero sin autorización del presidente, que es como actúan los servicios de inteligencia. Hecho de que Bush cogía, llegaba y autorizaba todas las cosas, eso ya se ha acabado, porque Obama ha dicho que su gobierno nunca torturará. Quiere decir esto que el gobierno de Estados Unidos oficialmente ya no va a torturar. Pero Leo Panetta se tendrá que comer sus palabras de hace unos meses, llegará a la CIA y tendrá que autorizar intervenciones ilegales, tendrá que autorizar que saquen información a los prisioneros de cualquier forma, y esto, que queda muy bonito, no servirá absolutamente para nada. Le seguiremos muy de cerca los pasos a Leo Panetta, que va a ser el próximo director de la CIA. Tiempo para la filtración, para avanzar una noticia que puede ser muy importante dentro de muy poquito, que tiene que ver con otro director de los servicios de inteligencia, ya no al otro lado del Atlántico, sino aquí mismo, del Centro Nacional de Inteligencia. Una información, Fernando, de la que has tenido conocimiento y que, bueno, pues puede dar mucho que hablar. Llevo un tiempo investigando qué es exactamente lo que está pasando en el CNI en los últimos meses, incluso yo me atrevería a decir en los últimos años. Algo raro está pasando y vamos a empezar hoy y en las próximas semanas a irlo contando. Hoy algo importante: existe un dossier sobre gastos exagerados personales del director del CNI, Alberto Sáenz, que está ya en poder de al menos un medio de comunicación. Este dossier está intentando el CNI que no salga publicado en la prensa. En ese dossier se habla de gastos desmesurados propios y de de otros derroches supuestos. Este informe, de salir, dañaría considerablemente la imagen de un director que, os recuerdo, deberá ser ratificado o cambiado en abril, cuando hace los 5 años. Estas y otras informaciones... No parece casualidad, por tanto, la aparición de este informe, de este dossier, ¿no? Y este y otras informaciones que iremos publicando, que iremos contando a partir de la semana que viene, hablan y explicarán a qué se debe ese descontrol de ceses, de cambios que el CNI está viviendo en los últimos años. Lo iremos contando poquito a poquito. Iremos contando esa información, ese informe que ya está en algún medio de comunicación sobre los gastos desmesurados en algunos aspectos del director de los servicios de inteligencia españoles. Martín Expósito, tiempo para nuestros oyentes. Tenemos hoy algunos minutos en rosa.vientos@onda0.es. Algunas consultas para que responda Fernando. Pues nos escribe Ricardo, hace alusión a una noticia reciente. Dice que nos escribe con la idea de saber si la eliminación del límite de soldados españoles en el extranjero va a ir también acompañada de una mejora en material, logística, armamento, o si se les va a seguir ninguneándolos, dice Ricardo, y si desde el gobierno se les va a seguir considerando una ONG a nuestro ejército, dice, falseando el peligro real que siempre hay. Pues no, va a haber un recorte, ya va a haber un recorte de presupuesto para el año que viene y por lo tanto y para el siguiente seguro que también. Lo único que van a tener nuestros soldados es los BMR, los camiones para moverse de un lado al otro de mayor calidad, más antibombas. Esperemos que empiecen a funcionar los aviones espía y algunas cosas que ya están en marcha, pero fuera de otro tipo de material, no, tendrán el mejor material que haya. Pero no va a haber grandes compras en los próximos años. Más correos. Nos dice Rafael, desde Granada. Siempre me he preguntado cómo son los agentes de inteligencia ante lo cotidiano, Fernando. ¿Tienen familia, matrimonios, hijos? ¿Cómo lo compaginan con su trabajo? ¿Qué dicen sus hijos en el colegio sobre la profesión de su padre o su madre? ¿Salen al cine, a cenar con amigos? ¿Se relacionan con los vecinos de manera normal? ¿Se compran un coche en un concesionario, como todos nosotros? ¿Cómo justifican sus ingresos para pedir una hipoteca, por ejemplo? ¿Tienen DNI normal? ¿Qué profesión declaran a Hacienda? Bueno, todas esas cosas podríamos hacer una microficha. Sí, sí, porque recordarlo. Son muchas preguntas y muchas cuestiones, pero yo, en el fondo son personas normales y que nos parecen normales, ¿no? Yo voy a dar una pequeña contestación y si te parece, la semana que viene hacemos contesto uno a uno a todas esas preguntas. Los agentes del CNI, el único secreto que deben tener es ser absolutamente normales y que nadie sepa dónde trabajan. Para eso es muy simple. Pueden decir que trabajan en el Ministerio de Defensa, por ejemplo. Uh-huh. Pero sin saber qué exactamente. Efectivamente. Uh-huh. Pero contestaremos uno a uno a la semana que viene. Hablando de contestaciones, tienes un nuevo mensaje. A ver. Por Dios, ¿esto no es un mensaje? No, este es el que nos envías tú. ¿Qué? Por el musgo verde. Fernando, no quiero ningún problema. Ya sabes que enviarte el gas gratis, no puede ser. La edad de la energía barata, incluido el gas barato, se ha acabado. Mensaje de Putin sobre el gas en Ucrania. Bueno, vaya follón también. Muchas gracias, Putin. Siempre tan amable conmigo. Un poquito más del vodka. Bueno, que lo paséis bien, ¿eh? En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Monográfico Zona Cero, Jesús Callejo, Carlos Canales, muy buenas a los dos. Hola, Bruno, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Dice el dicho que al saber le llaman suerte, bueno, podemos añadir otro. A la empatía le llaman la cobada. Pues sí, esto es empatía de la dura, ¿eh? Dura, como luego veremos. ¿Qué es la cobada? Pues a ver, yo hago primero la definición técnica y luego empezamos con pintoresquismos varios. La cobada es ni más ni menos que la acción que realiza el padre después del nacimiento de su hijo, en el cual suple a la madre en sus funciones, de manera que es una especie como de símil del parto para intentar equiparar o equilibrar el sufrimiento, el dolor que ha tenido la madre, pero en este caso por el padre, de forma que su paternidad queda afirmada o robustecida desde el momento en que suple o sustituye a la madre ante el niño. Así, por lo tanto, si a ti te clavan una aguja y eres la madre, yo hago como que me duele. Exacto. No, hacen que te duelan, ya verás cómo. Ah. Verás que lo que han llegado a hacer algunas sociedades. Pero o sea, el hecho no es cierto trampa. Es que el propio nombre de la palabra latina o de la traducción en francés, que la que yo directamente dirige o es igual que la nuestra, lo dice, viene de cuber, incubar. Es decir, con lo cual ya ahí viene todo explicado. Ajá. Es una costumbre que ya está en desuso en general, ¿eh? En algunos sitios todavía se sigue manteniendo, por lo menos con alguna variante. Pero bueno, básicamente el padre se metía en la cama con el recién nacido, recibía las felicitaciones, los parabienes, los regalos de los familiares, la mujer, por el contrario, se iba a trabajar rápidamente una vez que había tenido el niño, y era el padre el que gritaba, el que ponía la cara de dolor y el que de alguna forma mostraba pues los signos de haber tenido un niño en las pocas horas, ¿no? Pero que esto pasaba de verdad. Y esto pasaba. Es una tradición que suena, se ha puesto en práctica. Suena chiste, no es chiste, por eso lo hemos lo traemos un poco a colación, porque ya sabéis que nos gustan estos monográficos que sorprenden y sobre todo que tienen que ver con costumbres no muy lejanas en el tiempo, porque hasta el siglo XIX se ha venido haciendo. No estamos hablando de tribus exóticas que están en Papúa Nueva Guinea, sino que esto ha ocurrido en Cantabria. Bueno, aunque también lo hacen en Nueva Guinea, ¿eh? También, sí, pero bueno, pero aparte de eso, que no sé. Sí. Sería como demasiado foráneo y algo como diciendo, bueno, pues sí, es como muy antropológico, pero de épocas y de culturas muy lejanas. No, todo lo contrario. Estaba hablando de que esto lo han hecho pues desde los corsos, los cántabros, los vascos, los ibicencos y los maragatos, una de las zonas de León. De hecho, hay una novela de Concha Espina, que es La Esfinge Maragata, donde describe esta práctica, esta costumbre de la cobada, donde el hombre se metía en la cama y la mujer, pues, prácticamente se la echaba para que empezara ya a trabajar y para que empezara a ser productiva después de este lapso de tener el niño, ¿no? Esto es algo curioso porque, dicho así, suena como muy machista, pero sin embargo era la reivindicación un poco del patriarcado. Es decir, la mujer siempre es la que daba la luz, era la que tenía la posibilidad de crear vida, y eso el hombre siempre lo tuvo como mal visto, porque de hecho de un matriarcado pasa luego al patriarcado, las diosas ceden terreno a los dioses masculinos a partir de hace unos 4.000 años aproximadamente, y en ese momento seguía la mujer teniendo, detentando el poder de dar a luz, de tener ese privilegio en una sociedad, y aparte de otras cosas, ¿no?, de detentar una sabiduría innata en muchas de las mujeres, por ejemplo, que era el conocimiento de algunas plantas terapéuticas, bueno, pues eso el hombre lo veía como mal y quería reivindicar un poco ese papel. Y una forma de reivindicar el papel era adoptar la misma postura que adoptaba la madre en ese caso. Pero, claro, de una forma totalmente machista, ¿no? Porque era relegar un poco a la mujer a un segundo plano en el momento en que tenía el hijo, y que se le rindiera todos los tributos y todos los honores al padre. Un poco lo que en algunas culturas, cuando rápidamente la madre tiene el hijo, el padre lo coge en sus brazos, lo muestra a la sociedad y un poco reivindica la paternidad, es decir, que él es el padre de esa criatura. Pero esto llevado un poco al extremo de la cobada, de la couver, de esta palabra francesa, que significa incubar, y que ha llegado, pues eso, a extremos casi casi peripatéticos, y que algunos contaremos ahora. Claro, lo que pasa es que, fijaros en dos detalles importantes. Como ha dicho Jesús muy bien, esto no está del todo ajeno a nuestra cultura, sino que forma parte de la esencia de algunos elementos básicos de las culturas occidentales. De hecho, la lista que ha dado Jesús de pueblos europeos tiene algo en común. Son pueblos aislados. Son zonas que quedaron cuando los indoeuropeos se fueron aproximando desde el este, es decir, que es al fin y al cabo lo que somos nosotros. Es decir, cuando ellos llegaron, es decir, no deja de ser, en cierto modo, el residuo de algo que existía en el pasado más remoto del mundo occidental, del occidente de Europa. Y que significa, eso sí, es decir, el rastro, según dicen todos los grandes especialistas, como Backofen, que fue el que hizo un gran estudio sobre el origen del matriarcado en las sociedades primitivas europeas, pues ni más ni menos que el último residuo de los elementos de las culturas que todavía tenía una gran fuerza o presencia la vieja diosa madre. Uh-huh. Él lo que sostiene es que los hombres trataron de conquistar el poder y que por razones religiosas de culto a deidades femeninas o a religiones telúricas que tienen que ver con las cuevas, la tierra y el origen, pues que quedó en manos femeninas. Eso les producía una situación de falta de integración en la comunidad plena, que intentaban cubrir con algo como la cabada, que al fin y al cabo no sería más que una manera de justificar la existencia de esta extraña práctica por una teoría evolucionista. En el fondo es eso. Él lo que dice es que en realidad la cabada tiene alguna forma. La cobada, tiene una forma en la que ha llegado hasta hoy, hasta nuestros días, de una manera muy sutil, o sea, no de una manera muy clara, pero sí sutil. Por ejemplo, él pone un ejemplo que a mí no me convence del todo, pero que él sostiene y defiende, como que el hecho de que en las sociedades occidentales europeas el hombre acompañe, por ejemplo, antiguamente a la mujer al médico, por ejemplo, o que incluso participe en cursos de preparación al parto, no deja de ser una forma versión moderna, muy evolucionada y muy, claro, moderna de la vieja cobada. Y antes, impensable, hace 50 años, que el hombre estuviera cogiendo de la mano a la mujer durante el parto. Ahora, exacto, es una circunstancia que se produce. Un poquito es una reminiscencia, ¿no? Claro. En el plano psicológico de Pero la fíjate que es que, ¿no?, los estudiosos actuales dicen que es que en el fondo es una manera de que la paternidad se lleve mucho más integrada y que por eso las sociedades actuales, que están de nuevo mucho más equilibradas, tipo las sociedades primitivas, tenían una clarísima diferenciación de roles porque el hombre era el que cazaba fundamentalmente, aunque ahora sabes que esto se empieza a discutir. Pero bueno, digamos que las sociedades patriarcales surgen porque claramente se divide la actividad de hombre-mujer de una manera radical. Sin embargo, fundamentada en la capacidad física, en la fortaleza. Probablemente. Fortaleza explosiva. Es una especie de especialización. Que tampoco es justo esta descripción, pero bueno, es un poco lo ocurrido, ¿no? Digamos que es una especie de especialización, pero sin embargo dice que, claro, que en una sociedad moderna, algo parecido a la cobada no existe, pero que en el fondo queda un rastro que las sociedades modernas van equilibrando, me refiero siempre a las occidentales, van equilibrando con la vieja cobada en el sentido que es bueno para todos. Dice que para el niño porque se le incorpora al padre desde sus primeras sensaciones y vivencias. O sea, es que los niños reconocen a las madres incluso por olor, si saben que su madre es su madre. Pero si el padre está muy próximo, dice que eso al niño le ayuda luego en su maduración y en su desarrollo. Dice que es bueno al padre porque dice que es una forma de transformarle de una manera más moderna en lo que es un nuevo papel. Y es bueno para la madre porque la cercanía al padre, le incluso psicológicamente, le da la sensación de apoyo y ayuda. Bueno, pues sería una buena manera de volver a recordar una historia muy antigua en una sociedad moderna. Jesús, antes de comenzar este programa, este monográfico, nos ha enseñado un grabado, no sé si maya, azteca. Sí, de los uncholes. Pero donde nos muestra, supongo que hace ya muchos cientos de años, una forma ancestral, pero de cobada, en cierto modo. De cobada, sí, porque, fíjate, antes de contarte un poco esta tradición de los indios huicholes, en fin, que están en Sierra Madre, en México, para que veas un poco la variante de los distintos pueblos. Diodoro de Sicilia, cuando cuenta en el siglo I antes de Cristo la práctica que hacían los corsos decía que la mujer, cuando había dado a luz, el marido se acostaba y él fingía que estaba enfermo y permanecía encamado un número fijo de días. Cuando Estrabón cuenta algo parecido de la cobada, pero referido al pueblo cántabro, también decía que era cosa común entre el pueblo la valentía, no solo de los hombres, sino también de las mujeres, que cultivaban la tierra y apenas habían dado luz, cedían el lecho a los maridos y los cuidaban. Pero los cuidaban las mujeres a los maridos. A pesar de que la mujer tendría que estar en cuarentena, pues hacía este tipo de cosas. Bueno, pues hay una variante muy curiosa, que es la de los indios huicholes. Esto lo cuenta además Adele Getty, una antropóloga, en una obra curiosa, ¿no? Porque aparece un grabado, un dibujo, donde casi te da... Es que el dibujo es buenísimo. El dibujo es buenísimo, ¿no? La obra se titula La diosa, madre de la naturaleza viviente. Y lo que te está diciendo es que, bueno, pues cuando la mujer pare, o durante el acto de parir, bueno, pues quieren que el hombre sea partícipe, muy bien, ya que va a ocupar el lecho donde la mujer ha estado sufriendo, ¿no?, los dolores del parto. Bueno, pues lo que hace el marido es que se sienta en las vigas situadas sobre su cabeza con una cuerda atada a los testículos. De tal manera que cuando la mujer empieza a tener contracciones y empieza... Tira de la cuerda. Tira de la cuerda. La parturienta tira de la cuerda, el hombre, imaginaros, se encoge de dolor. Pero... ¿Y esto no sería un mecanismo de control de natalidad para el futuro? No lo sé, me te dejo Pero al final... Una gana de no volver a tener ningún hijo. Siente tanta alegría por el nacimiento del hijo como por la mujer. Los dos sacan un suspiro, como diciendo, menos mal que el parto ha sido rápido, porque si no, es el último hijo que tiene el marido. Yo creo que por eso nació la cesárea. Porque si no, hay un dibujo donde se ve cómo la mujer va tirando de las cuerdas agarradas a la parte y el alarido que pega el marido. Y se supone. Además, la cara del dibujo, la cara solamente del pobre indio que está con... Este tipo de dibujos, este tipo de grabados son extraordinariamente realistas. Es decir, se supone que esto se llevaba a la práctica. Sí, se ve, ¿no?, perfectamente ahí, en serio, los dos huevecillos colgados. Y además los huevecillos de otro color para que se vea el color morado que van teniendo. Bueno, pues esto quiere decir que la cobada seguramente, en sus diferentes formas, en sus diferentes acepciones, es algo posiblemente tan antiguo como la civilización y tan antiguo como la diferencia de roles entre el hombre y la mujer. Sí, desde luego forma parte de las sociedades matriarcales. Lo que sí que es verdad, y esto es una gran... esto es un debate. Muchos investigadores, pero muchos, consideran que la cobada en el fondo era fruto, en cierto modo, de la envidia. ¿Sí? Es decir, de que como los hombres... Envidia por eso, por no tener hijos. Claro, lo que pasa que es que tenía que ser por eso, no por no tener hijos. No, como dicen algunos, por la ignorancia del motivo por el cual el hijo nacía. Porque yo creo que las sociedades humanas, me refiero a nosotros, yo creo que el ser humano prácticamente desde el principio sabe que hay una cierta participación. O sea, entienden perfectamente la relación de la relación sexo con hijo. Lo tienen perfectamente claro. Lo que puede que no tuvieran claro otras cosas como la paternidad directa, algunos elementos de ese tipo, pero tanto como desconocer, como dicen algunos, creo que ese no es el motivo. No, pero además vamos más lejos, de la parte de estas cosas curiosas, anecdóticas, folclóricas, el hecho de la cobada es como institución, es decir, estamos hablando de que procede de una estructura social matriarcal y que luego poco a poco el hombre va tomando una serie de prerrogativas. Y esas prerrogativas lo que hace es que el hecho peculiar y diferencial, incluso a nivel jurídico, de la cobada es que servía para el reconocimiento de los recién nacidos por parte de su progenitor, porque no siempre ocurría. Es decir, hay veces que el progenitor, el padre, eludía su responsabilidad y el mero hecho de no hacerlo de la cobada era como no reconocer a ese hijo. O sea, que a pesar de que nos produzca una cierta risa y decir, bueno, pues fíjate que pueblos estos más atrasados que hacían estas costumbres, la costumbre iba más allá. Es decir, era el reconocer jurídicamente al hijo y esa paternidad ante la sociedad. Es decir, consistía en que tras el parto de la mujer, el ceder el lecho al hombre, a su marido, y estamos hablando incluso de culturas donde no solo había un marido, sino que había varios maridos, incluso varias mujeres, bueno, pues el hecho de ceder el lecho a su marido, al que era el padre de la criatura, ya se reconocía jurídicamente y socialmente para el resto de la comunidad. Y en la península ibérica, ¿qué lugares podemos señalar como en aquellos en los que se practicaba? El último que lo mantuvo fue la Maragatería y algunas zonas rurales de Ibiza. Sí, las últimas que llegó. De hecho, la Esfinge Maragata de Concha Espina, esta novela que te he dicho, es una novela de hace prácticamente nada y sin embargo ya está recogiendo costumbres que se hacían a finales del siglo XIX. En otro sitio sería, bueno, los cántabros, pero eso fue antiguamente, hace 2000 años. Pero fíjate, Estrabón, los vascos y los ibicencos. Claro, en Ibiza, el Museo Antropológico y Etnológico de Madrid tiene también testimonios de cobada en Ibiza en el siglo XIX. Sí. O sea, hace nada. O sea, como quien dice, hace. Sería el último. Es el más reciente. Eso y algunas zonas de la Maragatería profunda. Son los últimos lugares de España donde la cobada de una manera u otra se aplicó. Sí, ahora ya te digo que es la nueva variante, que es asistir al parto los maridos, que asistan también a los cursos del parto sin dolor. No deja de ser una manifestación muy moderna. Y muy feminista. Y muy la cobada, digan lo que digan, significa que la mujer está muy integrada. El hecho de intentar suplirla hasta esos extremos indica un respeto gigantesco. Son sociedades, claro, matriarcales, donde la mujer sigue teniendo un papel fundamental. ¿Sabes alguien que menciona también, por ejemplo, la cobada en España, sobre todo en los pueblos del norte de España? Era George Borrow. George Borrow, cuando viene a España intentando vender Biblias. Bueno, la Biblia en España. Hace un libro de la Biblia en España donde recoge un poco esas costumbres y él, que estamos hablando del siglo XIX, recoge también estas costumbres del norte de España, en concreto por los lugares que estamos hablando, tanto del País Vasco como de Cantabria. O sea que, bueno, todavía se seguía manteniendo por lo menos ciertos resquicios. Y ese necesario en aquellos lugares en los que se ha producido, en los que se ha llevado a cabo esta práctica, esta tradición, ¿es necesario que las culturas en donde se manifiestan tengan similitudes o son? No, lo que pasa que es que hay los estudiosos, no tanto antropología sino de historia directa, y los que han analizado más el problema de la cobada han llegado a la conclusión de que efectivamente hay algo que llama la atención cuando te das cuenta al ver la primera lista de pueblos. Forman parte de los pueblos anteriores a la invasión europea del occidente europeo, es decir, nosotros, nuestro idioma, nuestras costumbres vienen de algún lugar del este de Europa, o sea, somos todos indoeuropeos, pero los vascos no, por poner ejemplo. Y está claro que los íberos no lo eran tampoco. Entonces, aunque obviamente su historia se borró pura y simplemente porque fueron eliminados por la penetración indoeuropea, que primero de los celtas, luego de los latinos, luego de los germanos, los que han ido ocupando lo que hoy es Europa, sí que es verdad que los pueblos que se supone que lo mantuvieron más tiempo, o de los que tenemos trazas de que lo hicieron, eran pueblos anteriores a la llegada de los indoeuropeos, corsos, ibicencos, vascos, cántabros incluso, aunque estuvieran indoeuropeizados. Es decir, son los pueblos antiguos del occidente europeo, es decir, los que vivían aquí hace miles de años, los cromañones, los antiguos, los de verdad, los auténticos europeos. Hay un dato histórico, un libro publicado en el año 1818 que se titula La historia de las naciones vascas y de otra parte el Pirineo septentrional, así se llama el libro, de un notario que era Zamácola. Y este hombre aseguraba en este libro, fíjate, de 1818, que las vizcaínas apenas parían, se levantaban de la cama mientras el marido se metía en ella con el chiquillo. O sea, y esto estamos hablando de un libro de principios del siglo XIX, donde se recogía también esta costumbre. Hay también, hubo por lo menos esta tradición en Tamarite, en un pueblo de Huesca, en las Canarias, también se decía que los hombres ya no se acostaban mientras lo hace la puerpera, pero continúan haciéndolo, agasajando a las mujeres paridas. Es decir, fíjate, que ustedes siguen hablando de pueblos que no son indoeuropeos, de pueblos antiguos, del occidente, lejanísimo. O sea, que en España sí que ha tenido mucha tradición, mucha costumbre, y por eso lo hemos traído un poco a colación, porque es una palabra un poco en desuso, la famosa cobada, pero que ahora se sigue haciendo con otras circunstancias, evidentemente ya no tan salvajes y mucho menos como hacen los indios huicholes, pero manteniendo un poco esa paternidad o ese reconocimiento social y jurídico del hijo. Quita ese grado que me hace daño verlo. Sí, ya lo quito. Seguramente la palabra y la expresión cobada va a volver a utilizarse, y sea gracias, por supuesto, a que aquí en los monográficos que traemos asuntos de estas características tantas y tantas veces, bueno, pues en esta ocasión hemos dedicado estos minutos a la cobada, a esta práctica, a esta forma de empatía, bueno, tan curiosa. Muchas gracias. Muy curiosa. Gracias, Bruno. Vientos de Juan Antonio Cebrián con Bruno Cardeñosa. La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián con Bruno Cardeñosa. Segunda hora de programa, hora histórica, una hora en la que miramos al pasado. Tres frentes esta madrugada, uno de ellos la guerra del Ifni, el conflicto que Franco quiso ocultar, una guerra en la que se vio envuelta España a finales de los años 50 y sobre la que se conocen muy pocos datos. Hablamos sobre este asunto con José Luis Hernández de Garbi, colaborador de la revista Historia de Iberia Vieja. El otro frente nos lleva hace 2000 años, a los tiempos del Imperio Romano. Sobre este asunto, sobre el papel de la mujer en aquella época, hablamos con Ignacio Monzón. Pero ahora es tiempo de conocer lo que sucedió en 1939. Acababa de comenzar la Segunda Guerra Mundial. Rusia invadía Finlandia en un día como estos, en un día frío, terriblemente frío, en Europa. Un relato de Juan Antonio Cebrián, pasaje de la historia. Citycar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. Entramos en nuestros pasajes de la historia y en esta ocasión nos proponemos recordar una de esas guerras olvidadas acontecidas en el siglo XX y sobre todo como homenaje a unos hombres determinados a luchar hasta el último aliento. Vamos a rendir homenaje a los finlandeses. Entre el 30 de noviembre de 1939 y el 13-14 de marzo de 1940, una nación pequeñita, eso sí, grande en extensión, tenía unos 380.000 kilómetros cuadrados, pero pequeñita en población, apenas 4 millones de habitantes, luchó férreamente contra la invasión soviética. Vamos a hablar de esa guerra llamada de invierno, ese infierno blanco, y sobre todo vamos a hablar de uno de sus principales héroes, gran protagonista de la contienda, considerado como el mejor tirador de élite de toda la historia. Su nombre, Simo Haija. Le recordamos porque falleció a la edad de 96 años. Simo Haija es un héroe nacional. Todavía se siguen haciendo competiciones deportivas, competiciones de tiro, en su memoria, en su homenaje. Simo Haija es uno de esos personajes, una de esas figuras que aparecen en cualquier guerra. Un héroe anónimo que de repente toma su fusil y defiende a su patria. La historia de Simo Haija, la historia de esa guerra ruso-finesa 39-40. En el año 1934, Finlandia y la Unión Soviética habían firmado un pacto de no agresión. Un pacto que se iba a incumplir 5 años más tarde. José Stalin ambicionaba el Istmo de Karelia. Quería esa zona estratégica. Ocurre que los finlandeses no querían desprenderse de más de 40.000 kilómetros cuadrados de su territorio. Y estaban dispuestos a defenderse. No querían perder uno de sus mejores lugares. El Istmo de Karelia, además de ser estratégico, constituía pues una zona tradicional para los finlandeses. Pero Stalin ambicionaba Karelia. Los finlandeses intentaron prepararse. Hubo negociaciones, pero las peticiones soviéticas eran extremadamente rigurosas. En octubre, los pactos se rompieron. Finlandia comenzaba a llamar a sus reservistas, pero pocos había que llamar. Apenas había población. Sobre todo una población muy esparcida, muy difuminada por todo el territorio, por el helado territorio finés. Nada hacía pensar que ese invierno del 39 se iba a convertir en el más duro de toda la historia finesa. El 30 de noviembre de 1939, 20 divisiones soviéticas, gran aparato blindado y cientos de aviones invadían Finlandia. Fue una auténtica guerra relámpago. Los finlandeses fueron cogidos por sorpresa. Apenas contaban con unas 9 divisiones, poco más de 130.000 hombres. Y alguna de esas divisiones estaba incompleta. Tenían poco material bélico, poco que ofrecer a los soldados soviéticos. Pero aún así, la defensa, la tenacidad de los finlandeses pasaría con méritos propios a la historia de las guerras, a la historia del heroísmo. Los pocos soldados finlandeses, durante 105 días, se opondrían con ardor al enemigo soviético. Helsinki era bombardeada. Cientos de muertos sobre sus calles. Los finlandeses estaban aterrorizados. ¿Qué tendrían que oponer a los soviéticos? ¿Soportarían la invasión total de su país? Hitler declaró su neutralidad. No quería ayudar a los finlandeses. Había firmado su particular pacto de acero con los rusos. Mussolini sí intentó ayudar a los finlandeses, pero Hitler negó el tránsito de material bélico por sus dominios. Por tanto, los finlandeses quedaban a su suerte, quedaban aislados y a merced de los soviéticos. No obstante, harían pagar muy cara la osadía rusa. Los finlandeses contaban con un gran cuerpo de oficiales. A su cabeza, Gustav von Mannerheim. Von Mannerheim estableció una línea defensiva en el istmo de Karelia, 150 kilómetros de longitud, con toda una suerte de minas, campos minados, búnkers, trampas mortales para los blindados soviéticos, y allí acantonadas 5 divisiones, la flor y nata del ejército finlandés. Pero se iban a establecer otros frentes de combate. Por ejemplo, existían unidades finlandesas repartidas por los círculos polares árticos. En ese círculo polar, los finlandeses se movían a su antojo. También, cerca de un lago, Finlandia, no olvidemos que es el país de los mil lagos, en el lago Ladoga, también se iban a celebrar estupendos combates, increíbles combates. Y en esa zona se encontraba el 34º Regimiento de Infantería finlandés. Inscrito en ese regimiento de infantería, un joven de 34 años. Era un joven apocado, modesto, humilde, frío. Un joven que iba a pasar a la historia. Su nombre, Simo. Su apellido, Haija. Simo Haija era un tirador de élite. En su juventud había aprendido en esos bosques inhóspitos de Finlandia. Era un gran cazador de alces. Le gustaba muchísimo disparar. Tenía una amplia afición por las armas y por disparar. Pero era su modo de vida. Era cazador. Le gustaba cazar. Y afortunadamente todavía en Finlandia existía una abundante caza. Lo que no sospechaba Simo es que cambiaría la caza del alce por la caza del hombre. Desde ese 30 de noviembre los soviéticos avanzaban. Avanzaban terriblemente sobre el territorio finlandés. Superaban con creces el número de los finlandeses. Eran 20 divisiones, con algunas de blindados y cientos de aparatos. Aún así, los combates eran encarnizados. Los finlandeses resistían a ultranza. Y sobre todo, lo principal, se manejaban perfectamente en un territorio que era su hogar. Ese 30 de noviembre la temperatura era gélida y los primeros días de diciembre superaron con creces las temperaturas de noviembre. Se empezó a combatir a más de 30 grados bajo cero. El viento lo helaba todo. Los oficiales finlandeses dirigían perfectamente a sus tropas. Los soviéticos no tenían esa suerte. Las purgas estalinistas del 36-38 habían diezmado la oficialidad rusa. Eran miles de hombres, pero mal dirigidos, y se enfrentaban al rigor del invierno finlandés. Los finlandeses estaban preparados, los rusos no tanto. Sobre todo los finlandeses dominaban una materia, el esquí. Eran los mejores esquiadores de Europa. Habían desarrollado tácticas de guerra a bordo de sus esquíes. Con su camuflaje blanco, se movían a su antojo por todo el territorio. En el círculo polar ártico, en el lago Ladoga, en el istmo de Karelia, era frecuente ver pequeñas unidades de finlandeses armadas con sus rifles, los Sako 28-30. El Sako 28-30 era un buen rifle con 5 balas en el cargador. Los finlandeses le llamaban Spitikova, porque sus orejas, las orejas situadas, las paredes situadas en el punto de mira, pues parecían las del Spitzerrier, un perrito con las orejas muy tiesecillas, y por eso llamaban Spitzkova a estos rifles. Los Sako 28-30. Uno de ellos, uno de esos rifles, lo tenía Shimo. Los rusos avanzaban a duras penas. Las líneas defensivas finlandesas aguantaban estoicamente los envites soviéticos. En los primeros 12 días de contienda, los rusos perdieron 28.000 hombres, 28.000 muertos sobre las tierras heladas de Finlandia. Las luchas eran auténticamente encarnizadas. Pero destacaban los francotiradores finlandeses, camuflados entre la nieve, camuflados desde los bosques, desde las copas más altas de los árboles. Disparaban y hacían blanco continuamente. Los rusos caían a cientos. Los tiradores finlandeses, desde luego, eran imbatibles y eran muy difíciles de cazar. Shimo empezó a hacer blancos. Le llamaban la muerte blanca. Fijaos en el dato. En los 105 días de contienda, Shimo consiguió derribar 505 enemigos. 505 soldados rusos confirmados, aunque hay otras cifras que lo elevan a 542 y otros incluso apuntan a casi 600. Esto nos da una media de 5 soldados soviéticos caídos cada día desde el rifle de Shimo. Todos le temían, era bajito, el rifle le llegaba al hombro, pero era muy audaz. Las tácticas de guerra finlandesas abarcaban la madrugada, la noche. En esa noche terrible, en esa noche desangelada, los esquiadores finlandeses llegaban a los campamentos soviéticos, disparaban, atacaban, golpeaban y se retiraban rápidamente. En pocos minutos, esa guerra de guerrillas conseguía su mortífero efecto. Los soviéticos solo veían finlandeses por todos los lados. No sabían de dónde les llegaban los tiros, no sabían quiénes les estaban abatiendo. Los finlandeses durante días estuvieron volviendo locos a los mejores soldados del ejército soviético. Nadie les podía cazar. Eran imbatibles con sus esquíes. Pero lo conseguían. Poco a poco, los finlandeses iban aguantando y los soviéticos estaban desesperados. Con sus mejores unidades blindadas, no conseguían internarse en las líneas de defensa finlandesas. Stalin estaba muy enfadado. Algo tendría que hacer. Las unidades del primer ataque soviético retrocedían hacia su frontera. Los finlandeses estaban a punto de ganar aquella pequeña guerra. Pero los mandos finlandeses sabían que detrás no había reserva, que todo lo que tenían estaba en el frente, que el agotamiento comenzaba a hacer mella en sus hombres. Aún así, las unidades finlandesas se multiplicaban. Las 9 divisiones estaban dando un rendimiento excelente. No se preveía que aquellos hombres aguantaran de esa manera. Mientras tanto, Shimo, en el lago Ladoga, estaba abatiendo cada vez más enemigos. Le ofrecieron incluso rifles soviéticos con mira telescópica, pero él rechazó esa idea. Él solo quería combatir con su rifle finlandés. Le perseguían, intentaron capturarle, intentaron matarle. Fue imposible. Vestido con el habitual impedimenta blanca, incluso colocaba una máscara en su cara, una máscara blanca que le camuflara. Se enterraba literalmente en la nieve. Y cuando veía llegar una unidad rusa, sacaba su fusil, bien engrasado, perfectamente engrasado, y a 30 grados bajo cero, hacía los 5 blancos de rigor. Los soviéticos solo podían olfatear la muerte. Cada vez estaban sufriendo más bajas, más pérdidas. En un solo día perdieron más de 1000 efectivos. Los finlandeses lo estaban haciendo realmente bien. 12 de diciembre de 1939. Nos encontramos en un lugar de Finlandia llamado Tolvajalvi. En Tolvajalvi avanzaban dos divisiones completas soviéticas. Iban acompañadas con gran aparato blindado. Llevaban 140 blindados y 335 cañones. En total, 45.000 hombres. 45.000 hombres con lo mejor del ejército soviético. Avanzando decididamente por territorio finlandés. Territorio hostil. No suponían que ese 12 de diciembre iba a ser el día de su perdición. Un pequeño contingente finlandés, tan solo 7 batallones, unos 9.000 hombres, les habían tendido una emboscada. Los soviéticos quedaron irrevisiblemente copados. Durante todo el día se produjeron terribles combates. Los finlandeses tenían sus francotiradores, sus esquíes y tan solo 20 piezas de artillería. Los soviéticos fueron incapaces de frenar el ataque finlandés. Aquellos escasos 9.000 hombres, con sus esquíes y sus 20 cañones, barrieron del mapa todo el contingente soviético. Se retiraron con gravísimas pérdidas. Además, los finlandeses habían desarrollado pues un gran trabajo táctico en el asunto de derribar o de destruir blindados. Se acercaban y con cócteles Molotov destrozaban los blindados soviéticos. Era imposible, eran como hormigas, eran como moscardones. Llegaban 5, 6, 7 en sus esquíes, soltaban los cócteles Molotov, colocaban minas adheridas a los blindados, los explotaban y huían rápidamente. Todo ocurría en un minuto. Los soviéticos estaban desesperados. Finalmente, el grueso de las unidades soviéticas retrocedió a la frontera. Pero Stalin no quería perder esa guerra. Su orgullo se lo impedía. En consecuencia, encargó al general Timoshenko que organizara una contraofensiva definitiva. En total, en estos 105 días de contienda, la Unión Soviética tuvo que desplazar a la zona más de 1 millón de hombres. Eso suponía el 40% de todos los efectivos acantonados en la zona oriental, de Finlandia. Los soviéticos habían desplazado casi todo su poder. Cientos de aviones, cientos de carros blindados. Dicen los expertos que si en ese momento Hitler hubiese atacado a la Unión Soviética, seguramente estaríamos hablando de otra cosa. Pues más de 45 divisiones de infantería, una buena parte de todos los carros de combate soviéticos y cientos de aviones entraron en combate el 1 de febrero de 1940. La ofensiva, os podéis imaginar, fue bestial. El 6 de febrero, las líneas finlandesas estaban sufriendo un duro desgaste. Aún así, las ametralladoras situadas en las líneas defensivas finlandesas hacían estragos en las divisiones de infantería soviéticas. Caían a miles. Así decían las crónicas. Caen a miles. Pero los soviéticos eran abrumadoramente superiores. Los finlandeses comenzaron a retirarse de forma muy organizada. Mientras tanto, Simo seguía abatiendo a sus víctimas. Sus cifras ya circulaban por Europa. Simo Haija estaba ya en la historia. Todo el poder bélico soviético contra los francotiradores finlandeses. Pero Finlandia no pudo resistir. Von Manerek dijo a su gobierno que se firmara la paz. a cualquier precio, que Finlandia estaba a punto de sufrir una hecatombe. Finalmente, el 12 de marzo de 1940, se firmaba una paz poco admisible para los finlandeses. Por esa paz, se entregaban más de 40.000 kilómetros cuadrados a la Unión Soviética. Se perdía casi todo el istmo de Karelia. Pero Finlandia salía con honra de aquella guerra, de aquella batalla. Habían sido 105 días heroicos. Los campos de batalla estaban sembrados por los cadáveres congelados. Las cifras son aterradoras. El pequeño ejército finlandés sufrió estragos. 25.000 muertos en esos 105 días. 25.000 muertos. ¿Os podéis figurar cómo fueron los combates? 45.000 heridos. Prácticamente la mitad del ejército finlandés causó baja. Pero lo de los soviéticos fue terrible. Ya os digo que tuvo que movilizar más de 1 millón de efectivos en la guerra contra Finlandia. De ellos, 200.000 cayeron muertos y otros 400.000 heridos. La Unión Soviética tuvo 600.000 bajas en aquellos 105 días. Pero Stalin, a costa de miles de hombres, como siempre, como sería tónica habitual en la Segunda Guerra Mundial, a costa de diezmar a su ejército, había conseguido el propósito. Había vencido en aquella pequeña guerra ya olvidada. Y en cuanto a Simo Haija, pues tuvo mala suerte. El último día, el 14 de marzo, el último día que se libraron combates, sufrió una herida de bala, una bala expansiva, impactó contra su barbilla y fue retirado a un hospital de campaña. Sobrevivió y pasó a la leyenda. Esas 505 bajas confirmadas y otras tantas oficiosas. Terminó la guerra en la categoría de cabo primero. Cabo primero. Como sabéis, Finlandia formaría parte también de los contingentes aliados a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Sus tropas, por cierto, combatieron al lado de la División Azul en el cerco a Leningrado. Entre el año 1941 y el 44, Finlandia estuvo en esa Segunda Guerra Mundial y también tuvo enormes bajas, enormes pérdidas. Finalmente, tuvo que firmar la paz con los aliados y declarar la guerra a la Alemania de Hitler. Terminaba así la epopeya guerrera de Finlandia en la Segunda Guerra Mundial. Simo Haija sería desde entonces héroe nacional. Falleció el 1 de abril del año 2002, cuando contaba 96 años de edad. No participó en esa Segunda Guerra Mundial porque ya estaba en otros menesteres, ya estaba como héroe, y ya sus días los dedicó a la caza, a cazar con los mandatarios finlandeses, y se pudo dedicar a lo que más le gustaba, la caza del alce. Pero aquella guerra, desde luego, supuso un gran gesto, un gran acto de defensa ultranza del territorio, de las ideas, de la religión, de la forma de entender la vida. La guerra entre los finlandeses y los rusos, aquella guerra de invierno, aquel infierno blanco, entre noviembre y marzo, entre el 39 y el 40... 105 días donde el horror se tiñó de blanco. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Una lámpara, tres deseos. Hasta el 31 de diciembre tienes tres modelos Mercedes-Benz con unas condiciones increíbles para que elijas el que prefieras, si eres capaz de elegir solo uno. Clase A, desde 17.995 euros. Clase E, desde 34.900 euros. Clase ML, desde 50.595 euros. Ven a descubrirlos a Citycar Sur, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa. A nuestros jóvenes apenas se les cuenta nada en las escuelas. A los mayores se les ha olvidado, puesto que en realidad supieron muy poco. de lo que ocurrió. Pero hubo un tiempo en que parte de Marruecos pertenecía a España. Lógicamente, los habitantes de uno de esos lugares, en concreto la provincia de Sidi Ifni, se rebelaron. Después estalló la guerra, una guerra que fue silenciada entonces. Hablamos de este asunto en compañía de José Luis Hernández Garbi, autor de trabajos muy interesantes en la revista Historia de Iberia Vieja. Hace unos meses nos contó toda la historia sobre un proyecto secreto de Franco para construir una bomba atómica. El mes que viene, a finales de este mes de enero, se publicará en la revista Historia de Iberia Vieja. Cuenta todos los pormenores de este conflicto, sobre el que hoy anticipamos algunos en detalle. Saludamos ya a nuestro invitado, José Luis Hernández Garbi. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. José Luis, nos situamos en estos momentos para reconstruir esta parte de la historia que no es tan lejana, en Marruecos, en concreto en la región de Sidi Ifni. Pero para situarnos en contexto, geográficamente e históricamente, ¿qué podemos decir de esta región hasta que en pleno siglo XX se convierte en el foco del conflicto que hoy analizamos? Bueno, Sidi Ifni, el territorio de Sidi Ifni, era un pequeño territorio situado al norte de lo que era el Sáhara español, a pocos kilómetros al sur de la ciudad de Agadir, en Marruecos. Era un pequeño territorio que históricamente en un principio fue un enclave de tráfico de esclavos para las Islas Canarias, y que con el paso de los años, cuando las potencias europeas pues se lanzaron a la conquista de África, pues por derecho, digamos, España pues reclamó este territorio como colonia española. Realmente hasta comienzos de la Segunda República Española, España no tomó posesión real del territorio, y bueno, pues en cierta medida entró un poco en conflicto con los intereses de Francia. Francia ejercía un protectorado sobre Marruecos, y bueno, pues temía que a lo mejor España pudiera hacerle sombra al respecto, pues ocupando estos territorios, ¿no? Sobre todo, ya digo, lo que era el Sáhara español. Y este pequeño territorio era un territorio muy pequeño, situado al norte de Cabo Jubí, en la costa atlántica marroquí, y ya era un pequeño territorio que con el paso del tiempo pues España tomó posesión de él, aunque realmente era un territorio que no tenía valor económico y estratégicamente tampoco era un territorio muy muy destacable, ¿no? Por citar algunas fechas importantes y acercándonos a lo que es el conflicto, por ejemplo, el año 1956 es una de esas fechas cuando se firma un acuerdo mediante el cual Marruecos recupera la independencia del país, pero Ifni queda fuera de esos acuerdos y a partir de entonces se mantiene bajo control español. Finalmente la situación derivó en un conflicto que nació por parte de la población marroquí, aunque existían enfrentamientos incluso entre la propia población marroquí, entre aquellos que estaban próximos por una u otra razón a los españoles y aquellos que eran los nativos que buscaban la independencia del lugar. Efectivamente, por un lado estaba la administración española, y dentro de la administración española pues había funcionarios locales, ¿no? Funcionarios de origen marroquí. Estos funcionarios leales al gobierno español pues bueno, fueron los primeros que recibieron las iras de la población local marroquí, porque los veían representantes del gobierno español, y fueron las primeras víctimas del conflicto. Los primeros disturbios fueron dirigidos hacia ellos, y las primeras víctimas pues fueron funcionarios locales marroquíes que estaban trabajando al servicio de España. Después llega, como dices, esa rebelión por parte de los marroquíes. ¿España ya tenía ejército, ya tenía presencia militar en la zona, o esa presencia se incrementa a partir de los primeros conflictos, de los primeros, después le llamaron así, incidentes? España ya tenía presencia militar, pero digamos que era una presencia militar testimonial. Tampoco existían unas grandes unidades militares estacionadas en la zona. Yo digo que el territorio pues era minúsculo. Pero a raíz de estos primeros enfrentamientos y la situación se fue agravando, poco a poco lo que fueron disturbios e incidentes en lo que era la capital, en Sidi Ifni, y en algunos territorios del norte del Sáhara español, pues fueron degenerando casi en una guerra de guerrillas, y a partir de ese momento el propio general Franco dio instrucciones de que varias banderas de la región fueran desplazadas a la zona, y algunas se establecieron en lo que era el territorio de Sidi Ifni y otras en el norte del Sáhara español. Eso sí, el ejército del que disponía España en esa época, después de la posguerra, era verdaderamente lamentable lo que se envió allí. Pues sí, la verdad es que sí. Hay que tener en cuenta que lo que tú dices, España acababa de salir de la posguerra, estaba saliendo en los últimos años, los últimos coletazos de la posguerra. había una gran crisis, faltaba de todo, y los ejércitos, aunque era un régimen militar, el general Franco estaba al frente del gobierno, pues aunque era un régimen militar, la verdad es que los tres ejércitos pues tenían un material que era herencia prácticamente del que había combatido en la guerra civil. Se habían firmado unos acuerdos con Estados Unidos, unos acuerdos de cooperación. El material americano procedente de stocks de guerra había llegado ya a España. Lo que pasa es que, por razones que tampoco nunca han sido muy bien explicadas, Estados Unidos estableció un veto al uso de desarmamento en este conflicto. Entonces, pues bueno, España tuvo que echar mano, el ejército español, el ejército del aire y el ejército de tierra, tuvo que echar mano de material que estaba realmente obsoleto y que en muchas ocasiones era prácticamente inutilizable. Tú calificas ese ejército, en nivel material, por supuesto, como un ejército en alpargatas por estas condiciones que explicabas. En ese reportaje que vas a publicar el mes que viene, lo explicas con algunos detalles verdaderamente sorprendentes. Sin embargo, tampoco esto quiere decir que la rebelión por parte de los marroquíes ellos dispusieran de un ejército muy notorio. Por eso quizás se convirtió en una guerra de guerrillas, ¿no? Sí, no fue una guerra convencional, como podemos entender, en campo abierto. Fue una guerra, lo que tú dices, de guerrillas, de pequeñas emboscadas, de disturbios en las ciudades. Fue una guerra, lo que es una guerra colonial, lo que entendemos por una guerra colonial, en la que un ejército convencional, como podía ser el ejército español, pues se vio involucrado pues en una guerra de guerrillas, ¿no? Y en muchas ocasiones, en muchos casos, estuvo a punto de costarle a las fuerzas españolas pues un desastre, quizás a lo mejor no del nivel de anual, pero cerca se estuvo. ¿Y las tropas francesas y las españolas finalmente llegaron a un acuerdo? Sí, al final pues hubo una ofensiva conjunta de las fuerzas españolas y francesas. Las francesas pues atacaron desde sus posiciones en Mauritania y las fuerzas españolas pues desde sus bases en el Aiún, recibían suministros desde Canarias, y desde allí se lanzó, digamos que sí que ya fue una ofensiva más seria, más convencional, de ejércitos convencionales, con apoyo de aviación y de artillería pesada, contra las posiciones que ocupaba el que por aquel entonces ya se denominaba Ejército de Liberación Saharaui. Tilouin, Telata y Etxera fueron quizás tres de los enclaves que vivieron algunos de los enfrentamientos más sangrientos, porque a nivel de bajas y de víctimas, aunque en el lado marroquí no hay una contabilidad muy clara, en el lado español sí que hubo bastantes. Sí, hay que tener en cuenta que fue una guerra que costó a casi 1000 bajas en las fuerzas españolas, entre muertos, heridos y desaparecidos. O sea, fue realmente una guerra. Hay que tener en cuenta que en guerras a lo mejor que no son más conocidas actualmente, como puede ser la guerra de las Malvinas o la primera guerra del Golfo, las fuerzas francesas o americanas o inglesas que participaron en esas guerras sufrieron menos bajas que las que hubo por parte española en la guerra de Libia. Así que se puede hablar de una guerra tal cual, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que se produjeron bastantes bajas. Las bajas marroquíes nunca han podido ser estimadas. Se han comentado algunas cifras, pero no existen unas cifras exactas. Y del lado español, pues creo que recordar que hubo 198 muertos, más de 500 heridos y cerca de 80 desaparecidos. Y mientras tanto, en España no nos enterábamos mucho de lo que estaba pasando allí, ¿no? No, porque el régimen de Franco, pues la verdad es que como las cosas tampoco pintaban muy bien para en la guerra, pues bueno, se intentó silenciar. Por aquella época, pues la censura de la época pues era bastante férrea, estableció además unos cauces para que la información que podía filtrarse a través de los medios de comunicación pues fuese completamente controlada por esa censura. Las autoridades militares eran las que controlaban cualquier información que pudiera salir del enclave. Incluso la misma población de la capital de Sidi Ifni, de Ifni, del territorio de Ifni, de la capital de Sidi Ifni, pues apenas tenía noticia de lo que pasaba más allá del extrarradio de la ciudad. No se tenían noticias prácticamente de nada de lo que ocurría, ni de la situación de las fuerzas españolas en la zona, ni lo que estaba realmente pasando, ni las conversaciones que se podían tener con Marruecos. En fin, la verdad es que la censura fue férrea. Y además sí que se dieron algunas circunstancias verdaderamente llamativas, y ahora que han pasado 50 años de aquello, bueno, pues lo podemos recordar casi casi con una sonrisa, porque cuando se ven las imágenes del nodo, incluso la propia conocidísima Carmen Sevilla acudió al lugar para animar a las tropas españolas. Eso de enviar cantantes, artistas o humoristas al lugar en donde se encuentran las tropas de un país fuera de sus fronteras, bueno, no es algo tan reciente como nos imaginamos, que sino que ya España entonces lo puso en práctica. Sí, sí, quizás a lo mejor, pues siguiendo un poco el ejemplo del amigo americano, ¿no? Yo creo que todos hemos visto imágenes de, a lo mejor, de Marilyn Monroe en la campaña de Corea, haciendo pues ese, algún espectáculo para las tropas y demás, o Bob Hope, por ejemplo, que es conocidísimo, que cada vez que ha habido una guerra en Estados Unidos, pues ha ido a visitar a las tropas. Pues quizás a lo mejor Franco y las autoridades de entonces pues quisieron hacer algo parecido, ¿no? Entonces, pues a las tropas que estaban destinadas en la zona de Ifni, pues les fue a visitar Carmen Sevilla, como tú decías, les fue a visitar también Gila, que por aquel entonces eran personajes muy, muy conocidos. Existen incluso imágenes del nodo en la que aparecen pues animando a las tropas. Ahora que se habla tanto de resoluciones de la ONU incumplidas en el conflicto que se está viviendo en Oriente Medio, también hay que recordar que en este caso la ONU intervino, y entre sus resoluciones, esta vez sí cumplidas, estaba el hecho de que España debería y debía abandonar el lugar, cosa que finalmente ocurrió. Lo que no sé si quedó huella en la zona de la presencia española durante tantos años. Sí, hay que tener en cuenta que la presencia española fue larga, ¿no? Y además, bueno, lo que es sobre todo la capital, yo digo que lo que era el territorio, el enclave, era muy pequeño, tenía muy poca extensión, pero la capital sí, en la capital pues quedan vestigios que todavía se pueden ver hoy en día. Ya digo que está muy cerquita de Agadir, lo que es Sidi Ifni, está muy cerquita de la ciudad de Agadir en Marruecos, y bueno, incluso hay turistas, hay incluso veteranos de la guerra de Ifni, veteranos españoles, que acuden a visitar la ciudad y a ver esos recuerdos de la presencia española en la zona, aunque muchos de ellos han desaparecido, y aunque la población de indígena de la zona, la población bereber, que en muchos casos, pues ya digo, eran funcionarios locales de la administración española, guardan recuerdos de la presencia española, conocen el español y bueno, pues incluso a lo mejor si hay alguna ceremonia en recuerdo de los españoles que estuvieron allí en la zona, pues suelen participar. Ahora que han pasado 50 años de este conflicto, que lo estamos recordando en este programa, lo que sí que llama la atención es que, bueno, si bien hubo una censura en la época y en España nos enteramos bien poco de lo que estaba ocurriendo allí, es llamativo que nos sigamos sin acordar, ¿verdad? Porque no forma parte de los hechos importantes vividos por nuestro país en el siglo XX. Que esa censura, no digo que se haya prorrogado hasta el día de hoy, pero que sí lo que ha provocado es que, bueno, al no estar en un primer frente de la actualidad en su momento, tampoco lo haya estado nunca y nunca se haya recordado especialmente este acontecimiento, ¿no? Sí, es cierto. Quizás a lo mejor en un principio, pues el propio régimen de Franco intentó silenciarlo, y cuando terminó la guerra, además, como tampoco terminó con un acuerdo de paz, ni tampoco fue las conversaciones que tuvieron lugar entre Marruecos y España tampoco fueron muy favorables a España, pues luego también pues hubo bajas entre las fuerzas españolas, pues se intentó silenciar, no fue muy conocido. Yo creo que poca gente, incluso de la época, guarda recuerdo de esta guerra. Y bueno, al fin y al cabo, con el paso de los años, pues ha caído completamente en el olvido. Poca gente conoce que hubo un enclave español en Marruecos, poca gente ha oído hablar de Ifni, de Sidi Ifni, y yo creo que aún menos todavía saben que hubo una guerra, y que fue la última guerra colonial que tuvo España, ¿no? Y que no hace tantos años tampoco. Y que lo recordamos hoy, porque es un episodio importante a tener en cuenta, con las reflexiones que cada uno pueda efectuar en función de este acontecimiento que, como nos acabas de decir, no ocurrió hace tanto tiempo. Estamos hablando de unos hechos ocurridos hace 50 años, incluso un poquito menos de 50 años, entre 50 y 40 años atrás, que en términos históricos pues es prácticamente ayer mismo. José Luis Hernández Garbi, como siempre, un placer contar con tu presencia y hablar de tus trabajos y, bueno, pues desglosar alguno de estos episodios tan desconocidos de nuestra historia. Muchas gracias. Muchas gracias, Bruno. Un saludo a todos los oyentes. La rusa de los vientos en Onda Cero.

como hay una justificación teológica para todo, su mundo se organiza en eso. Uh-huh. Ignacio Monzón, como siempre, un placer descubrir estas cosas tan interesantes sobre la historia, sobre el pasado. En futuras secciones vamos a hablar de otros lugares, de otras culturas, además de Roma, de la griega y de otras, porque vamos a seguir descubriendo asuntos fascinantes contigo. Muchas gracias. Gracias a ti, Bruno. Gracias. Tiempo para la información azul y verde. Martín Espósito, muy buenas de nuevo. Hola, Bruno. Y hablamos de avances médicos relacionados con la enfermedad más mortífera en el mundo occidental. Avances médicos muy esperanzadores. Pues así es. En esta ocasión traemos a este espacio azul y verde dos avances médicos propios del siglo XXI. El primero proviene del Reino Unido. Allí ha nacido el primer bebé modificado genéticamente para tratar de evitar el cáncer de mama. Concretamente, es el primero en nacer sin el gen BCRA1, responsable de este tipo de neoplasia. No es menos cierto que en Gran Bretaña unos 1.000 niños han recibido ya los beneficios de esta técnica de selección genética, pero hasta ahora se perseguía borrar la carga de otras enfermedades como la fibrosis quística o la de Huntington. En esta ocasión, como os contamos, los padres de la niña decidieron recurrir a la selección genética por la existencia de varios casos de tumores de mama en la familia del padre. En palabras del director de la unidad de reproducción asistida del Hospital de University College, la niña no tendrá que afrontar el riesgo de esta carga genética cuando sea adulta, y es que sin la intervención genética la pequeña hubiera tenido entre un 50 y un 80% de probabilidades de padecer cáncer de mama o cáncer de ovario en un futuro. Ese futuro que todos esperamos ver, ese en el que hayamos ganado la batalla a la enfermedad. En este sentido, se acaba de dar un paso más que significativo y relevante en China. Investigadores de la Universidad de Hong Kong han dado con los mecanismos que permiten a las células cancerígenas resistir, evitar la muerte. Esto es lo que se busca con determinados fármacos, la muerte programada de células. Sin embargo, las tumorales tienen la capacidad de revivir. Pueden recuperar su forma y funciones normales. El descubrimiento, por tanto, arroja luz a cómo esas células se recuperan y continúan dividiéndose una vez se han dejado de suministrar los medicamentos que inducen a la apoptosis, a la muerte celular. De hecho, fueron más allá porque el equipo comprobó que las células cancerígenas no consiguieron recuperarse tan solo cuando el material genético clave, es decir, cuando el núcleo de la célula se comenzó a desintegrar. Es por ello que los resultados del estudio dejan abierta una gran puerta a la esperanza que puede concluir con el desarrollo de nuevos medicamentos anticancerígenos. Son dos enormes puertas a la esperanza las que se han abierto con ambos avances científicos. Uno de ellos nos muestra el futuro de la medicina. Está en la genética, en esa, bueno, pues en esa modificación genética que aún éticamente y en determinados sectores aún genera polémica, pero cuando surgen noticias de estas características creo que cualquier polémica debe quedar al margen. El poder conseguir que un niño o una niña nazca sin ese gen que después se sabe que con un alto índice de probabilidad le va a causar un cáncer. Bueno, pues esto es un avance extraordinario. Y el otro, igualmente. Todos hemos oído hablar de esos casos de personas que a las que se les diagnostica el cáncer, se someten a un tratamiento y al cabo de un tiempo decimos, ha vencido al cáncer. Pero pasan los años, dos, tres, cuatro años y esa persona vuelve a desarrollar cáncer. Lo que ha ocurrido es que esas células son extraordinariamente resistentes. Esta investigación, este nuevo trabajo, lo que hace es investigar por qué esas células no desaparecen del todo y se vuelven a reproducir. Conseguir que no puedan llevar a cabo esa segunda parte del proceso es absolutamente fundamental para conseguir vencer en la lucha contra el cáncer, que es una de las grandes batallas del siglo XXI para la ciencia. Más actualidad, más noticias. Nos vamos en esta ocasión hasta Estados Unidos para observar detenidamente una de las últimas decisiones tomadas por el gabinete de gobierno de George Bush. La creación en el Océano Pacífico de la mayor reserva marina del mundo. Desde luego que el anuncio ha causado estupefacción a sabiendas de la postura del país norteamericano, por un lado de no ratificar el protocolo de Kioto o las intenciones de extraer petróleo en Alaska con Sarah Palin a la cabeza. No obstante, la intención ha sido acogida con gran agrado por parte de todas las organizaciones ecologistas. Tal y como informó la Casa Blanca, se va a proceder a declarar monumentos nacionales marinos el norte de las Islas Marianas, incluido el punto más profundo de la Tierra, la fosa de las Marianas. El atolón Rosa, en la extremidad este de la Samoa estadounidense, y además un archipiélago aislado en el Pacífico. Esto supone la protección marina de más de 500.000 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a España, un área de gran relevancia en la que conviven especies como el cangrejo gigante cocotero, el mayor crustáceo terrestre del mundo y el único pájaro conocido que utiliza calor volcánico para incubar sus huevos. No en vano, en esta vasta región se cuentan hasta 21 volcanes activos. Por cierto, ya que mencionamos crustáceos, os cuento el caso de uno que fue pescado, adquirido en la lonja, llevado hasta un restaurante, fotografiado y no acabó servido y listo para comer en un plato. Se trata del bogavante George. Pesa 9 kilos, fue capturado en las costas de Canadá y fue comprada por $100 por el restaurante neoyorquino City Crab and Seafood para convertirse en la mascota del local, en un reclamo más para atraer clientes. Y es que según los expertos, la edad de George podría alcanzar los 140 años. Afortunadamente, el caso fue puesto en conocimiento de la organización PETA, Personas por la Ética en el Trato de los Animales. Los miembros de esta asociación se pusieron en contacto con el dueño del restaurante, que finalmente decidió devolver al anciano crustáceo al mar. Este George no es el mismo que el anterior, ¿verdad? No es el mismo George, no, en las dos noticias, ¿no? Uno es el crustáceo, uno es el bogavante. Hay una diferencia, ¿no? Creo que es. Sí, uno tiene 140 y el otro lo ha destruido todo para otros tantos, ¿no? Sí, sí. Eso y los bigotes. Ese bogavante, gracias a la labor de PETA, que hacen trabajos extraordinarios en la lucha por los seres vivos del planeta, y la mayor reserva natural del mundo, nada más y nada menos que como España de grande. Parece mentira, ¿verdad? Sí. Que provenga del mismo gobierno que se resiste a aceptar, a acatar. Bueno, es que algunos quieren irse unos límites, dejando alguna cosita buena para que se recuerde de él. ¿Quién decía? ¿Cómo decías que se llamaba? George. Ah, George. George. George de la jungla era. Ese. Esa era la película. Bueno. No, el de la jungla no, del arbusto. George Bush. Ah, eso. Su arbusto. George Bush. Llegamos así al final de la segunda hora de programa. Nos quedan por delante 60 minutos. Vamos a tener expediente del misterio. Causó Nautilus, un submarino desde el cual se quiso efectuar una comunicación telepática, una investigación auspiciada por el ejército de los Estados Unidos. Tenemos agenda cultural. Escuchamos lo último de la quinta estación, el mundo del cómic y, como no, toda la actualidad del mundo del cine. Ya mismo, después de las noticias, con José Manuel Escribano. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Hace frío, no podía ser de otra forma, en el callejón de José Manuel Escribano. Muy buenas. Buenas noches, un frío que pela, Bruno. Pero además estás contento. Eso sí, vas asustado. Creo que te has venido aquí y te has refugiado de donde vienes hace tan solo unas horitas, que lo contamos enseguida en la fiesta de los Goya. Sí, ahí hemos pasado frío también, ¿eh? También, sí. pero frío humano, ¿no? Sí, frío humano, efectivamente. Frío cultural, yo creo. Vamos con la actualidad del mundo del cine, que esta semana nos trae a su portada a Helen Hunt, que acaba de presentar Cuando ella me encontró. Quiero un hijo, no sé explicarlo. Es como tener hambre o ganas de hacer pis. Tienes 39 años, adopta un bebé. ¿Es lo que hiciste tú? No quiero esta vida. Descubrir la identidad de su madre biológica le gustaría. Déjame que te mire. ¿Cómo te llamas? Genial. Te quiero conocer. Me gusta la música. ¿De qué tipo? Me gusta Fleetwood Mac y... Alboroto mucho durante el sexo. No dejes que te líen con nadie. Un amigo me buscó una cita y aún me estoy recuperando. Helen Hunt, una gran actriz, gran directora también. Bueno, es su primera película. Está empezando y yo creo que apunta a cosas. Ha contado con un estupendo guión. Ella es la protagonista de la película, aunque decía en principio que quería dirigir pero no protagonizar, porque eso la verdad es que siempre es difícil. Al final se ha atrevido, ella es la protagonista junto con Colin Firth, con Matthew Broderick, con Bette Midler, y la película es muy interesante realmente. Es su debut como directora y ya digo, yo creo que promete. Cuenta la historia de una mujer, una profesora, bueno, pues un tanto desencantada. Se casa, pero no le va muy bien. Lo que quiere es quedarse embarazada y no le sale tampoco muy bien. Al final muere su madre adoptiva y dentro de la pena eso le sirve para encontrar a su verdadera madre, de la que no sabía nada en toda su vida. La madre la tuvo cuando era muy cría, tenía con 15 años, y esta madre es la Bette Midler, una persona absolutamente arrolladora, que es la que la va a poner en el camino de la vida a esta mujer. Y al final, bueno, pues parece que se enamora del padre de uno de sus alumnillos. bueno, se enreda un poquito la cuestión, porque lo que quiere sobre todo es ser madre, y este es el intríngulis de la película, si esta profe que trabaja con los chavales consigue tener su propio crío, ¿no? Por medio, naturalmente, el enredo sentimental y este choque entre las dos grandes actrices, Helen Hunt y Bette Midler. Esto es lo mejor, desde luego, de la película. Una película que indiscutiblemente hay que ver, Cuando ella me encontró. A propósito de lo que nos decía, la historia del cine está llena de grandes películas dirigidas e interpretadas por la misma persona. Sí. Pero, sin embargo, no tiene que ser nada fácil. ¿Cómo me hablo yo a mí mismo y me doy las órdenes a mí mismo, no? A mí me parece verdaderamente difícil, ¿eh? Es una cuestión... Por eso Helen Hunt decía, no, primero voy a dirigir solo, porque, hombre, claro, tiene que ponerse a los dos lados de la cámara. Naturalmente tiene su equipo, está el cámara, claro, yo creo que es fundamental ese equipo, ¿verdad? Claro, en esos casos, claro que sí. Hoy en día, que se rueda mucho en vídeo de alta definición y tal, bueno, se tienen los planos inmediatamente de haberse rodado. No es como antes, que había que esperar al positivado, prácticamente al final del día se veía el material rodado. Ahora se ve instantáneamente. Eso le da también al director o directora la posibilidad de seguir rodando, de corregirse, de autocorregirse cuando está interpretando, ¿verdad? Pero aún así, a mí se me antoja que verdaderamente eso es difícil, ¿no? Pero sobre todo, además, por la propia concentración del trabajo. Si estás dirigiendo, estás dirigiendo, y si estás metido en el personaje, estás metido en el personaje. Eso me parece de muchísimo mérito. Y en ese sentido, además, lo de Helen Hunt, pues también tiene su valor atreverse al final, en esta primera película, a ser la protagonista. La verdad es que sale, yo creo que, con mucha solvencia del empeño. Suelen ser, además, esos actores que se meten a directores. Es raro que sean actores que no se generen dudas. En muchos casos son extraordinarios actores. Sí, es verdad. Hemos hablado en semanas anteriores de Clint Eastwood, que es un ejemplo que nos viene inmediatamente a la mente, pero hay muchos. Ojalá la trayectoria de Helen Hunt como directora también sea extraordinaria. Ojalá. Tan extraordinaria como su carrera como actriz hasta el momento. Vamos con la actualidad. Actualidad que ha provocado que te refugies en el callejón, porque vienes de la sede de la Comunidad de Madrid. Sí, allí, en este marco tan extraordinario, se ha celebrado la fiesta de presentación de los nominados. Pues sí, es tradicional ya, efectivamente, que 15, 20 días antes de la ceremonia de los Goya, de los premios Goya, haya esta llamada antes gala de los nominados. La verdad es que ahora se ha quedado ya en una fiestecilla, cada vez ha ido a menos, y este año además se ha celebrado esta mañana. La mañana del sábado, yo creo que es el momento menos oportuno para reunirse la gente del cine, y efectivamente se ha notado, ha habido muchísimo menos ambiente que otras veces. Bueno, será por la crisis o será por lo que sea, pero la verdad es que la cosa está ya llegando a unos límites un poquito cutres, vamos a decir, ¿no? Porque una cosa es la crisis económica, pero otra es la... crisis de ideas, ¿no? Sí, que parece que es lo que también, por lo que me venías contando, porque ¿no? recibirnos con unos folios pegados a la pared con los nombres de las películas escritos así a ordenador, sin ni siquiera un cartel de las películas nominadas, en fin, la verdad es que es un detalle, yo no sé a quién se le ha ocurrido, pero llamaba la atención, ¿eh? Entraba uno allí y te encuentras folios donde ponía los girasoles ciegos, solo quiero caminar, camino, no sabía que había carteles, debe ser que no lo sabían, en fin. Luego ha habido sus discursos, lógicamente, el discurso de la presidenta de la Academia, Ángeles González Sinde, bueno, bien, normalillo. El consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid ha aprovechado para echarse muchísimas flores, como si a la Comunidad de Madrid le importara un pito el cine español. Realmente muy poquito es lo que se hace desde la comunidad por nuestro cine. Pero, bueno, en fin, pero estarán contentos porque han recuperado todo lo que invirtieron en Sangre de Mayo, ¿no? Pues, pero bueno, verdaderamente, de Sangre de Mayo ha habido además poca gente, y ya se sabe que Garci no es muy dado a estas fiestas, y me imagino que en la comunidad se lo han agradecido. Hombre, ha estado mi buen amigo Juan Carmona, que es el productor, y bueno, pues solo por eso merece la pena, ¿verdad? Bueno, pues ha estado la gente, desde luego. Han estado, pues, prácticamente los directores de las películas nominadas. Ahí estaba Alex de la Iglesia, estaba José Luis Cuerda, desde luego, muy contento. Se palpa en el ambiente cierto triunfo de los girasoles ciegos, preanunciado, digamos, ¿no? Estaba también Javier Cámara, Raúl Arévalo, Carmelías, Maribel Verdú, muy guapa, como siempre, Ariadna Gil. No vestidas de gala, porque, claro, tampoco es el momento, ¿verdad? El sábado por la mañana, pues, tú te acabas de quitar el pijama, pues... Efectivamente, claro. Desluce un poquito esa fiesta. Pero bueno, dentro de todo sí había buen ambiente. La verdad es que se ve que la gente del cine español, bueno, pues tiene ganas de pasarlo bien también. Y dentro de la crisis y dentro de la penuria, pues yo creo que lo vamos consiguiendo. Cuando se dice que pueden hacer los Goya, que puede hacer el cine español para parecerse en toda esa promoción al norteamericano o al de otros países, pero especialmente al norteamericano, muchas veces se achaca destacado la falta de glamour. Pero ¿cómo se va a conseguir glamour a las 11 de la mañana? Efectivamente. ¿No? Además, fíjate, incluso esta fiesta, el marco está bien porque es la sede de la Comunidad de Madrid, en plena Puerta del Sol, en el kilómetro cero. En otras ocasiones, el sábado por la noche, pues naturalmente hay unos focos en la puerta, hay una alfombra roja o verde, da igual, pero se acumula la gente, llegan los invitados en sus coches, se bajan, hay este pequeño paseillo. Eso se parece más, ¿verdad?, a la fiesta típica del cine cuando llegan los actores, los directores, tal. Ahora mismo, esta mañana, es que yo me asomaba por aquella puerta y no se veía ni a nadie, ¿no? Mm. Cuando ha llegado la primera, que ha sido Esperanza Pedreño, la primera actriz que ha llegado junto con Ángeles González Sinde, que para eso además es la directora de su película, casi como que nos hemos sorprendido, ¿no? Pues, ¿y esta quién es? Anda, pero si es Esperanza, que ya empieza el fotocall, ¿no? Empiezan a llegar los actores, casi no se notaba. No, este, desde luego, no es el camino. Hay que gastarse el dinero, pero si es que no hay más remedio. ¿Sí? Claro. Lo que tú dices, queremos glamour, queremos realmente la presencia del público y de la prensa. Bueno, pues habrá que hacerlo de la manera necesaria para que la gente acuda, porque si no, pues que lo hagan un jueves por la tarde después de comer y que vayan ellos. Claro. Y ya está, ¿no? lo que sí que me has dicho que era estupendo era el servicio de cafetería. Sí, una cosa muy cinematográfica. Se conoce, sí, que han, ¿no?, visto a Josh Clooney hacer ese anuncio y ellos tenían preparado una maquinita de estas del café, desde que se echa la capsulita, con dos amables señoritas que nos daban un café según llegábamos. Una cosa fastuosa, Bruno. Pero faltaba Josh Clooney, porque si lo hacen con Josh Clooney, pues aún, ¿no? Efectivamente, no estaba Josh Clooney. No, hombre, estaba Fernando Tejero, que también es muy guapo. Bueno. Festival de Sundance, cine independiente. Pues sí, es el primero de los grandes festivales del año. Ya llega el día 15, durante 10 días, la edición número 25, 25 años ya de Sundance, el festival independiente por antonomasia. 188 películas de 21 países, poca cosa de España. Bueno, pues una película, Carmo, de Murilo Pasta, que es una coproducción hispano-brasileña, que interpreta, que protagoniza Fele Martínez, y un cortometraje de Chema García, El ataque de los robots, de Nebulosa 5. No le he visto este corto, pero en fin, si va a Sundance, estará bien. Sí que va a haber películas en concurso que tienen ya cierto interés, como por ejemplo Brief Interviews with Hideous Men, la ópera prima del hasta ahora actor también, ¿ves?, John Krasinski, Cold Souls, la película de Sophie Bartes, con Paul Giamatti de protagonista, o The Greeted, otra ópera prima, en este caso de Shanna Fist, con un reparto estupendo, Pierce Brosnan y Susan Sarandon, dos de los actores consagrados que apoyan siempre este cine independiente, como el propio Robert Redford, que es el impulsor y el, uh-huh, en fin, el creador del festival. Como digo, Sundance, la primera gran cita del cine, en este caso independiente, que cada vez es menos independiente, ¿verdad? Es cine independiente de primer nivel, ¿no? Efectivamente, poquito, ya, ¿no?, la industria absorbe este tipo de cine también, pero bueno, eso es bueno, ¿no? Claro, son también nuevos valores y bueno, pues el objetivo del cine independiente es dar el salto, ¿no? Efectivamente, con la calidad por delante, esa es siempre cosa, que eso no falte. Y presencia española, como dices, presencia española para un cine, el patrio, que busca caras nuevas. Pues sí, y yo creo que, hombre, se va renovando un poquito, y aquí traigo esta especie de póker de caras nuevas del cine español. Miriam Giovanelli, 19 añitos. La vamos a ver enseguidita en Mentiras y Gordas, la nueva película de Albacete y Menques. Ha estado en El Castigo, una miniserie de Antena 3, pero ahora da el salto a la gran pantalla. Otra cara nueva, o por lo menos casi nueva, es la de Tamar Novas, 22 añitos. Era un niño de 11 años en La lengua de las mariposas, de José Luis Cuerda, y ahora está en Los abrazos rotos, la película de Pedro Almodóvar. Allí hace de hijo de Blanca Portillo, y la veremos ya enseguidita, el 20 de marzo. Otra cara nueva es la de Álvaro Cervantes, 19 años, protagonista de El juego del ahorcado, la nueva película de Manuel Gómez Pereira, que se estrena el 23 de enero. Hace pareja Álvaro Cervantes con Clara Lago y ha saltado él de la televisión catalana a la pantalla grande gracias a Luis San Narciso, el más importante director de casting de nuestro cine. Y por último, para completar el póker, pues traería yo a Aida Folch, 22 añitos, casi consagrada ya. Era una niña en El embrujo de Shanghái y en Los lunes al sol. Acaba de pasar ahora por unos episodios de la serie Cuéntame, y es la protagonista de 25 quilates, un thriller que es la ópera prima de Pachi Amézcua, en el que comparte reparto con Manuel Morón y Francesc Garrido, nada menos. Ojalá triunfen algunas de estas caras nuevas del cine español, porque parece que hace falta. Nos Yo estamos se lo acostumbrados deseo. Y llevamos ya muchos años. Eso es. grandes actores y actrices españolas que siguen siendo muy jóvenes, pero que llevan muchísimos años, y quizá también viene bien no renovar, porque no es cuestión de renovar, no, sino no. Ampliar. Exactamente. Desde luego. Sí, y yo por estos cuatro apuesto. Ojalá dentro de muy poquito los veamos recogiendo premios y cosechando sobre todo el aplauso de la crítica, que es lo más importante. José Manuel, toda esta semana, la anterior también, muy pendientes de lo que ocurre en Oriente Medio, por esa supuesto. Situación tan terrible. Y yo me preguntaba qué tipo de cine se hace allí, qué tipo de cine se hace en Israel, qué tipo de cine se hace en Palestina, cómo reflejan el conflicto que viven desde hace tantísimo tiempo. Pues efectivamente, claro que se hace cine en Palestina y en Israel, y se hace en Israel sobre todo bastante cine. Otra cosa es que llegue a los circuitos comerciales con facilidad, lo cual desde luego no sucede, excepto en el caso de algunos directores muy señalados, como Amos Ditay, por ejemplo, el director israelí. Sí que hay cine, y además yo creo que últimamente estamos viendo ya en nuestras pantallas más o menos comerciales algunas de estas películas. Hemos visto, por ejemplo, hace 3 o 4 años, Josiane Jagger, y un poquito después Caminar sobre las aguas, dos películas de Ethan Fox, un director israelí. Hemos visto también Zona Libre de Amos Ditay, como decía, películas palestinas como Palestina Blues de Naida Sidon-Crott y 33 días de May Masri, que en el año 2007 ganó un premio en Valladolid. Se están viendo estas películas, y yo creo que además tienen todas ellas un denominador común que a mí me parece lo más interesante de este cine, y es que es un cine de la concordia, Bruno. Uh-huh. A pesar de estos conflictos terribles que se están viviendo, que cuestan muertos y que realmente son una situación de guerra descarada, el cine apuesta por la convivencia, aunque sea un cine, pues por ejemplo, Josiane Jagger es una película que habla de los soldados, de los jóvenes soldados israelíes que están, en este caso, están en mitad del desierto y están casi esperando un ataque terrorista. Incluso la película no termina precisamente bien, ¿no? Pero incluso en esta, y no digamos en Caminar sobre las aguas, desde luego lo que habla sobre todo es de la convivencia. Como habla de la convivencia la última película que se ha visto sobre el tema, Los limoneros, está todavía en cartel en algunas ciudades y se puede ver, una estupenda película de Aaron Ricklis, que cuenta este caso de una viuda palestina que tiene un jardín, tiene un patio en el que hay limoneros, y le quieren quitar los limoneros porque llega un militar israelí, la viuda de Palestina, quiero decir, llega un militar israelí y por motivos de seguridad le quieren talar esos limoneros, ¿no? Y esa disputa, que en realidad es una disputa doméstica, lo que encubre es realmente un problema de convivencia normal, como de dos vecinos que tienen un problema, pero que no se están matando por eso. Yo creo que este es el principal valor que se podía destacar en este, así como repaso apresurado del cine que se hace en estos momentos en esa zona tan conflictiva. Y además es el principal valor, ya no solo del cine, sino lo que tendríamos que tener muy presente en esa situación tan terrible que se está viviendo. En España viven muchos palestinos, la gente lo desconoce, mucha gente que ha vivido el conflicto, que ha tenido que venir a nuestro país, en Zaragoza además, con mucha vocación cinematográfica. Sí, sí. Y hay jornadas, ciclos de cine palestino. En nuestro país incluso, ¿verdad? Sí, sí, en Zaragoza, en Aragón, en Zaragoza y en Huesca, me parece que ha sido a principios de diciembre. Ojalá el cine nos transmita, el cine es cultura y el cine es concordia, el cine es arte. Son elementos que son absolutamente indistinguibles uno del otro, y ojalá que gracias al cine podamos conocer. Y gracias a esas recomendaciones que nos haces, pues esperemos que muchos de los que nos oyen pues acudan a algunas de estas películas y reciban ese mensaje. Desde luego pueden ver, si tienen ocasión, Los limoneros, que es importantísima. Y si se quieren reír, el mejor ejemplo es Zohan, donde Adam Sandler pone en solfa todo el conflicto en hora y media, hora y tres cuartos de película descacharrante. En Oriente Medio la música es fantástica también. Seguramente en algunas de estas películas habrá, con las dificultades económicas que haya por medio, pero bandas sonoras seguramente extraordinarias, porque allí nacieron tantas cosas en ese lugar del planeta, y por supuesto también nacieron los ritmos y las músicas. Músicas que traemos siempre en este momento en el Callejón del Escribano. La banda sonora original hoy, San Telmo, punto de encuentro. Thank you. música no habla, pero dice cosas, precisamente punto de encuentro, ¿verdad? Parece ya que lo creo. Esta música nos invita a eso, ¿no? Fantástica banda sonora de David Foster para una película inaugural en muchos aspectos, una de las primeras películas de Joel Schumacher en su mejor momento, en el año 85, y una película que reunió a Demi Moore con 22 años, a Emilio Estevez con 23, a Rob Lowe con 21 y a Andy MacDowell, casi una veterana a su lado, con 26. Una historia de amistad, una historia de jóvenes a través del tiempo y una música realmente extraordinaria. Tiempo para la crítica, una comedia hoy. Bienvenidos al norte. Buenos días. Buenos días. Me molestan, ¿verdad? Peor. ¿Despedido? Peor. ¿Qué hay peor que te echen? Trasladado al norte. ¿Al norte? No. ¿Y hace mucho frío? Es el norte. Ha llegado a su destino. Reconocí su matrícula que volvió 13 aquí en 59. Le hice señas para grabar al carro, pero no me vio. Estoy bien, no tengo nada, no tengo nada. ¿Le ha pasado algo en la boca? ¿Eh? Es un horror, ¿verdad? Dime la verdad. Vale, es un horror. ¿Pero qué pasa? ¿Qué le has dicho de nosotros exactamente? No hay quien les entienda, dicen. ¡Oh! ¡Yeah! ¡Pichula! ¿Eh? ¡Doña! Beben mucho. ¡Qué pesadilla! Es un licor de negro. Me parece que nos vamos a reír, ¿verdad? Bueno, esta película. Bienvenidos al Norte, la nueva película de Danny Boone, producida por Claude Berry, uno de los grandes productores del cine francés, y Richard Pesset. El guion es de Danny Boone, Alexandre Charlotte y Frank Magnier. Los protagonistas, Kat Merat, el propio Danny Boone y Zoé Félix. Bueno, los franceses adoran a Danny Boone. Es su gran estrella de la comedia nacional. Monta espectáculos en el Olimpia, es director, guionista e intérprete de sus películas y no contento con el éxito de La Casa de tus Sueños, su anterior film, ha llevado a 20 millones de compatriotas a ver esta Bienvenidos al Norte. El norte de Francia, el Pas-de-Calais, Lille, Armentier, más exactamente, es donde nació Danny Boone hace 42 años. Así es que sabe de lo que habla. Este es su paisaje, esta es su gente y este es su idioma, y lo sabe mucho mejor que el protagonista de la historia, un tal Philippe Abrams, funcionario de correos que vive con su mujer y su hijo en Salon de Provence, el sur de Francia. Julie, la mujer, está un poco deprimida y al bueno de Philippe, que la quiere mucho, se le ocurre que un traslado a la soleada y divertida Costa Azul le sentaría muy bien. Lo malo es que para conseguir ese destino hace trampas, y como no está muy ducho en la pillería, lo descubren. Y lo mandan a dirigir una oficina postal al norte. No al norte de su ciudad, que es casi todo el país, ni siquiera a París. No, no, al norte, norte. A lo más norte que se puede. Al Nord Pas-de-Calais, a una ciudad perdida llamada Bergues. Bueno, para los franceses, esto del norte es algo muy serio. Les parece una región pobre, con sus minas abandonadas, su desempleo, su atraso cultural. Allí siempre hace un frío que pela, y para colmo, los chitis, que es como se denominan, tienen fama de paletos, cerrados, y hablan una jerga casi incomprensible, llena de palabras extrañas, y en la que las consonantes varían a capricho y las vocales suenan de otra forma. En fin, los topicazos regionales que también nosotros conocemos bien, aunque no tengamos en España quizá una comunidad que nos caiga tan rematadamente mal a todos, o a lo mejor sí. Bueno, en fin, que el pobre Philippe, desesperado, se va a su destierro y se va solo, claro, su mujer y el crío se quedan en su casa. Y él llega a Bergues y se encuentra pues con gente agradable, amistosa, rotundamente cordial y bastante divertida. Eso sí, es verdad que no se les entiende apenas, lo que da lugar a equívocos y a situaciones hilarantes muy bien aprovechadas por el sentido de la comedia de Danny Boone, al menos en la versión original en francés. No sé muy bien si resulta exactamente igual en la versión doblada. Bueno, a partir de ese momento, la vida de Philippe en el norte transcurre con la mayor placidez, aunque él haga creer a su mujer, por no desilusionarla, que las cosas son como creían. Un auténtico castigo en un país inhóspito, rodeado de gentes adustas y sin la menor comodidad. Lo malo será cuando a Julie, conmovida por el supuesto sacrificio de su marido, se le meta en la cabeza irse a vivir con él y acompañarlo en su desgracia. Y este giro de guión, muy bien resuelto, llevará a la secuencia más espectacular, la que nos pone a los franceses y a cualquiera que sepa ver el contraste, ante la caricatura completa. Los lugareños se comportan no como son, sino como el cliché de sus compatriotas quiere que sean. Bueno, Danny Boone es un crack. Su cine, aparentemente de una simplicidad extrema, retoma el aliento de un Jacques Tati o de un René Clair a lo moderno. Lo suyo es un género de comedia costumbrista que tiene la mirada precisa y el objetivo angular para captar todos los ángulos de la realidad, pero también el espíritu irónico, la gracia afilada y el punto de vista crítico del mejor humorismo. Y además, en Bienvenidos al Norte, en el fondo, late una divertida y entrañable historia de amor. No me extraña que sea la película más taquillera de la historia del cine francés y que ya los americanos le hayan echado el ojo para hacer su correspondiente versión, inevitablemente mucho peor. Eso quiere decir que esta historia, aunque sea francesa por los cuatro costados, contiene la precisa universalidad, la dosis necesaria de ternura y, desde luego, la cantidad de inteligencia suficiente para hacer sonreír y pensar al público de cualquier latitud, incluida la nuestra, aunque no seamos tan chovinistas, pedantes, charlatanes, engreídos y antipáticos como los franceses, que hay que ver cómo son. Celebramos esta comedia francesa, Bienvenidos al Norte. Nos vamos a reír, que además en estos tiempos, en este año que ha empezado tan complicado y con tantos problemas en tantos lugares, pues, sí. pues viene bien echar una risa. Gracias al cine francés con Bienvenidos al Norte. Tiempo para el Super 10, la lista que combina calidad, crítica y taquilla. Y comenzamos en el puesto número 10. Pues aquí está de nuevo Vicky Cristina Barcelona, que se recupera y vuelve a entrar en el Super 10, seguramente porque a Penélope y a Javier les esperan premios en la próxima madrugada en los Globos de Oro, sin ir más lejos. Sin ir más lejos, me parece que esta película, como siga la trayectoria de otras que han estado espaciadas en el tiempo, tanto su presentación como su momento de mayor éxito en taquilla, pero que luego llegan los premios, pues seguramente lo que hacen es prolongar su trayectoria, claro que sí, en las pantallas. Puesto número 9. En el 9 está Madagascar 2, la película de Eric Danel y Tom McGrath, que lleva cinco semanas en la lista y va bajando. Al 8 llegamos. Bueno, pues un super 10, 10 semanas en la lista, La boda de Rachel, la película de Jonathan Demme con Anne Hathaway y Debra Winger. Ha subido un puestecito, a lo mejor por este premio de ser 10 semanas. Puesto 7. La cuestión humana, de Nicolas Klotz con Matthew Amalric y Michael Lonsdale. 8 semanas en la lista, ha bajado un puesto. Y en el 6. También ha bajado un puesto Australia, la mega película de Baz Luhrmann con Nicole Kidman y Hugh Jackman. Solamente 2 semanas en la lista. Llegamos al 5. Pues es la película de la semana. Entra directamente aquí por primera ocasión Cuestión de Honor, una película americana de Gavin O'Connor con una pareja protagonista sensacional, Edward Norton y Colin Farrell. En el 4. Aquí está My Blueberry Nights de Wong Kar-wai con Nora Jones y Jude Law en los papeles protagonistas. 5 semanas y repite posición. En el 3. Il Divo de Paolo Sorrentino con Tony Servillo y Anna Bonaluto. 4 semanas en la lista. 2. Otra película italiana, Gomorra, de Matteo Garrone, también con Tony Servillo y con Gianfelice Imparato. 8 semanas ya con nosotros. Y en lo más alto, número 1. Pues sigue el intercambio, la estupenda película de Clint Eastwood, un aspirante al Oscar como Angelina Jolie, John Malkovich, que también está estupendo. 4 semanas en nuestra lista del Super 10. 4 semanas en ese puesto número 1, el intercambio. La obra de Clint Eastwood, otro de los grandes. José Manuel, no quiero acabar El Callejón esta noche sin mencionarlo. Ya está en la gran pantalla, Sin Pain, ¿qué tal? ¿Sabe? Fantástica, una película realmente impactante, que habla además de un personaje difícil, duro, un político homosexual que llegó a concejal en San Francisco y que cuenta su historia con pelos y señales. Es que le encantan, ¿verdad? A Sin Pain los papeles fáciles. Ya, sí, efectivamente. Gus Van Sant, que es un director especial con un actor más especial todavía, un dúo sensacional. Supongo que próximas semanas hablaremos y bastante de Sin Pain, porque también suena en las ceremonias de los Oscars, ¿verdad? José Manuel, muchísimas gracias. Gracias a ti, Bruno. Hasta luego. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. ...1927, Universidad de Duke, Estados Unidos. El doctor Joseph Rhein, de la Cátedra de Psicología, da a conocer los resultados de sus primeros experimentos que demuestran científicamente que por primera vez existe la percepción extrasensorial, que existe en definitiva un sexto sentido. 22 años después, un experimento diseñado por los científicos de la misma universidad pondrá a prueba aquellos primeros resultados. Se tratará de una investigación secreta auspiciada por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos en colaboración con la Armada. ...25 de junio de 1959... base naval de Norfolk, Virginia, Estados Unidos. El Nautilus, a la postre el submarino atómico más potente de la época, parte rumbo a las gélidas aguas del Ártico. Su travesía es atrevida como pocas, porque el plan de ruta planeaba que el submarino navegará bajo el hielo polar durante nada menos que 16 días... Al margen de los tripulantes habituales, en el inicio de aquella travesía viajaba un misterioso personaje. Se trataba de un militar, un teniente para ser más exactos. Afinando aún más, se puede decir que su apellido era Jones. Pero hasta aquí sabemos, porque el resto de sus datos personales siguen siendo alto secreto. A más de 2.000 kilómetros del destino del Nautilus se encuentra otro personaje. Tampoco sabemos mucho sobre él. Su apellido, Smith. Y sabemos, eso sí, que se trataba de un estudiante de la Universidad de Duke que, en los experimentos previos realizados en la Cátedra de Psicología, se reveló como alguien especialmente capacitado. Fue conducido desde los laboratorios de Duke a Maryland, en concreto al Centro de Investigaciones Especiales Westinghouse. Al mismo tiempo que parte hacia el mar el Nautilus, Smith fue conducido a una habitación en la que permanecerá encerrado durante 16 días, que son los mismos que el submarino permanecerá bajo el Ártico. Smith disponía de víveres para subsistir sin problema, pero además tenía una misión. Dos veces al día, a una hora previamente convenida, una máquina generará de forma aleatoria combinaciones de cartas Zener. Había 5 fichas con una estrella, 5 con un círculo, 5 con 3 ondas, 5 con una cruz y otras tantas con un cuadrado. Las combinaciones son infinitas. Cada vez que la máquina se activa, emite 5 signos. En ese momento, Smith debe concentrarse y actuar como emisor del experimento, es decir, que deberá transmitir mentalmente qué 5 símbolos han surgido y en qué orden. A esa misma hora, pero en un camarote en el interior del Nautilus, Jones deberá actuar como receptor. Deberá intentar averiguar lo que a 2.000 kilómetros transmitía mentalmente el otro personaje que participaba en el experimento. También él se encontraba encerrado. Solo mantenía contacto con el capitán del Nautilus, que dos veces al día acudía a su estancia, momento que aprovechaban para celebrar una pequeña reunión, durante la que Jones debía entregar un papel en el cual dibujaba los 5 símbolos que mentalmente habría recibido a la hora acordada dos veces al día. El papel en cuestión se introducía en un sobre y el capitán lo sellaba con la catalogación de Top Secret. Así estaba acordado previamente, puesto que el experimento trataba de averiguar si la telepatía es un fenómeno real. Fue diseñado por los expertos de la Universidad de Duke y patrocinado por la Rand Corporation, un laboratorio de ideas que asesora a la Casa Blanca, entonces ocupada por Eisenhower, y que se ha caracterizado por apoyar aquellas iniciativas que pudieran tener una aplicación militar que contribuyera al dominio de Estados Unidos sobre el resto de los países. En este caso, el objetivo final era investigar otras posibilidades para la comunicación entre barcos y submarinos, siempre tan problemáticas debido a la profundidad en las inmersiones y a la necesidad de pasar lo más desapercibido posible. Cuando el Nautilus abandonó el polo y regresó a Creighton el 10 de agosto de 1959, el capitán del submarino se dirigió a la oficina central del Departamento de Investigaciones de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Había llegado la hora de comprobar el resultado del experimento. Se examinaron todos los datos y una a una comenzaron a revisarse las actas de las 32 sesiones realizadas. Por azar, el receptor que se encontraba en el Nautilus solo podía haber acertado en un 20% de las imágenes captadas mentalmente. Pero la exigencia de los protocolos efectuados por los científicos que diseñaron el experimento establecieron que solo valorarían positivamente el ejercicio si se superaba el 40% de aciertos. Y los aciertos, para sorpresa de todos, superaron el 70%. No había vuelta de hoja.